La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bienvenidos a la edición que todos estabais esperando. Hoy, en la órbita de Endor, por fin nos atrevemos a sumergirnos en la galaxia muy, muy lejana de Star Wars. Estamos a punto de iniciar nuestro ciclo dedicado a la Guerra de las Galaxias y, como no puede ser de ningún otro modo, lo haremos tal cual los niños de Star Wars de los 70 y los 80 fueron conociendo las películas, es decir, comenzando por el episodio 4, Una Nueva Esperanza. El hype es considerable, pero vamos a hacerlo como se suelen hacer las cosas en esta casa, sin preocupaciones, sin listones marcados, un monográfico 100% made in love. Podemos extendernos en la presentación hasta alcanzar el hiperespacio o podemos empezar ya. Así que es la hora. Agarraos fuerte. Star Wars ha llegado. Han Solo. Soy el capitán del Halcón Milenario. Chewie me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan. Cierto, siempre que sea una nave rápida. ¿Una nave rápida? ¿No habéis oído hablar del Halcón Milenario? ¿Teníamos que haber oído hablar? Es la nave que hizo la carrera Kessel en menos de 12 parasegundos. He vencido a naves estelares del Imperio. Y no solamente a los cruceros pesados, sino incluso a las naves del tipo Corellia. ¿Os parece suficiente rapidez? ¿Cuál es la carga? Solo pasajeros. Yo, este muchacho, dos androides y ninguna pregunta a contestar. ¿Qué pasa? ¿Algún problema en particular? Digamos que preferimos evitar embarazosos contactos imperiales. Bueno, eso es comprometido, la verdad. Y os va a costar un precio especial. 10.000 por anticipado. ¿10.000? Con eso podríamos comprarnos una nave propia. ¿Y quién la iba a pilotar, niño? ¿Tú? Puedes estar seguro, no soy mal piloto. ¿Por qué seguimos escuchándole? Podemos darte 2.000 ahora, más 15.000 cuando lleguemos a Alderaan. 17, ¿eh? Está bien, entonces ya tenéis nave. Partiremos en cuanto queráis. Muelle de embarque 94. 94. Parece como si alguien empezara a interesarse por vosotros. Parecía que no iba a llegar nunca, pero ya ha empezado nuestro primer dossier dedicado a la trilogía de trilogías. La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Y si hay que comenzar por algún sitio, hay que comenzar por el principio, pero por el principio, según los estrenos cinematográficos. Con lo cual, hoy lo suyo es que iniciemos nuestro ciclo de Star Wars con ese episodio 4, Una Nueva Esperanza. Y para ello, como no, extraemos de su cajón cuántico al Coronel Kurz. Bienvenido. Hola, viene el coronel Kurz ya sabiendo que no va a tener tiempo suficiente porque si me das 8 horas para hablar de Star Wars, aunque solo sea de una sola película, pues me quedo corto. Y con nuestro rayo tractor hemos atraído la nave de Raúl Martín, que tiene ya su sable de luz activado. Raúl, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo estamos? Bueno, yo sí, he de ser sincero, más o menos me hago una idea de por dónde empezar, pero si tuviera que ser yo el que empezara, no sabría por dónde empezar. Así que, como hay tanto que decir, y ya advertimos a los oyentes que se nos quedarán datos en el tintero porque es imposible abarcarlo todo, creo que es mejor, a lo mejor como entrada, empezar a recrear un poco el ambiente cinematográfico que se vivía en ese 1977 cuando se estrena La Guerra de las Galaxias. Porque se puede decir que el mundo de la ciencia ficción no estaba preparado para un estreno así. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero si había señales proféticas, ¿no?, que vaticinaran la llegada de un título así tan revolucionario, nadie supo leerlas. Yo creo, no sé vosotros lo que pensaréis, pero yo creo que Star Wars aparece un poco como una gran sorpresa, ¿no? Pilló a todo el mundo con la guardia baja y puede que conquistara en un principio el corazón de los niños y de los jóvenes, pero al final hasta los adultos no pudieron resistirse a esto, ¿no? Amén de que, en fin, la industria tuvo que rendirse, ¿no?, ante una película que era muy imaginativa y que tenía una factura técnica, pues, que hasta ese momento era incomparable. No sé qué vosotros opináis a este respecto. Bueno, yo diría que tú, pues, estás plasmando muy bien la situación que había en esos momentos, ¿no? Los años 70 constituyeron un enorme vacío en cuanto a la ciencia ficción de renombre se puede considerar, ¿no? Entonces, Star Wars, pues, quizás estaríamos aquí ya ante un emblema que estableció las bases para el cine que vendría después en los años 80, ¿no? Yo creo que Star Wars se podría considerar como el principio de ese cine frívolo de aventuras y efectos especiales que reinó en los 80 y, por qué no decirlo, sigue hasta nuestros propios días, ¿no? Aunque la película empieza su andadura en los años 70, estamos claramente ante un fenómeno de los años 80. Aquí comienza realmente el cine de los años 80. Bueno, mira, Star Wars tiene varias características. La primera es que no es novedosa. O sea, aunque decimos que a partir de Star Wars, digamos, se copia la fórmula, en realidad Star Wars no es sino la recuperación de esas viejas series matinales tipo Flash Gordon, que era lo que realmente le gustaba a George Lucas, que además, si hizo Star Wars es porque no pudo hacerse con los derechos de Flash Gordon, y digamos que Star Wars es un poco su universo Flash Gordon. Tiene la característica también de que es una revolución técnica brutal, y luego veremos con detalle, pero no había una industria de efectos especiales y se crea en esta película, y de hecho la crea Lucas con ILM. Y indaga en la ciencia ficción y además en un momento en el que ese tema era muy árido, porque venimos de que la gran película de ciencia ficción era 2001, que necesitó ni más ni menos que 7 años para recaudar lo que costó, para que empezase a ser rentable. 7 años, eso para los estudios de esa época fue un auténtico colapso, y de hecho Lucas tuvo muchos problemas porque cada vez que se intentaba vender ciencia ficción la gente recordaba 2001 y decía no es una empresa viable rentablemente. No, está claro. De hecho, Kurt, corrígeme si me equivoco, pero los sables luz vienen precisamente de Flash Gordon, ¿verdad? Bueno, sí, el concepto así muy primigenio, sí. Pero la espada llameante y tal. Sí, el concepto es un poco ese, y de hecho se intentaba al principio, en los primeros bocetos no era una cosa exclusiva de los Jedi, de hecho prácticamente todo el mundo tenía una como arma, y se pueden ver ilustraciones del principio del Ralph McQuire que los soldados de asalto llevan todos un sable de luz. Bueno, de todas formas Star Wars surge de la mente de un señor, vamos a empezar por ahí, que se llamaba George Lucas, y que ya tiene esta idea de volver a recuperar todas esas ciencias ficciones de su niñez un poco a la actualidad. Sin embargo, bueno, ¿en qué momento la Guerra de las Galaxias o Star Wars, así en general, empieza a gestarse en su mente? Porque claro, cuentan los rumores que ya incluso cuando George Lucas dirige American Graffiti, su intención era ya empezar directamente con Star Wars, que no lo pudo, no pudo conseguir el presupuesto necesario y que se metió en American Graffiti un poco para ver si sacaba dinero de ahí. Cuéntanos un poco hasta qué punto, Kurt, esto es cierto o no. No, yo esto es verosímil, pero yo no diría que es cierto. Y de hecho, a ver, es que una cosa es que en su mente Lucas tuviese la idea de hacer una película futurista, que eso lo ha tenido pues prácticamente desde que estaba en la Universidad del Sur de California, y de hecho ahí hace su primer corto relacionado con la ciencia ficción, que es THX 1138, que después se convertiría en película gracias al apoyo que le dio Francis Ford Coppola. Pero después de eso hace American Graffiti sin tener en mente Star Wars. Sí tiene la idea de que él quiere hacer una película de ciencia ficción, pero todavía Star Wars no está en su mente. Cuando realmente empieza a escribir Star Wars es cuando termina American Graffiti, que es entonces cuando se pone a trabajar en la escritura del guión, y de hecho le dedica 8 horas al día, 5 días a la semana. Además, con un proceso que es muy gracioso porque él lo cuenta varias veces, y de hecho se puede ver en distintos cortometrajes en los que lo cuenta, Tampoco empieza muy fuerte, se entretenía bastante, pues se ponía a ver películas de Harold Lloyd mientras escribía los guiones. Además los escribía manualmente en una carpeta en un blog de rayas, y de hecho luego lo tomó es un poco como tic y siempre ha estado escribiendo, aunque ha habido luego máquinas de escribir, ordenadores y tal, siempre ha hecho los primeros borradores en ese tipo de papel. Empieza entonces tras American Graffiti a escribir en serio, y es cuando empieza a mover ese guión. Bueno, guión en principio ya ni siquiera era un guión, era una sinopsis. Y claro, fue a los estudios sobre todo de las dos potentes de entonces, que era United Artists y Universal Studios, y claro, cuando vieron que eso era ciencia ficción, vamos, no quisieron meterse ni de broma. Fue entonces a... Dime. Una pregunta, porque ahora que estamos hablando de George Lucas, hay un detalle que, bueno, pues supongo que es Vox Populi, ¿no? Lo conoce casi todo el mundo, y es que Luke Skywalker, en los primeros borradores del guión, se iba a llamar Lucas Starkiller. Esto, sí. Pues la verdad, nos lleva a un enlace mental directamente con su creador, George Lucas, ¿no? ¿Tú no sabrías decir si hay algún tipo de concordancia entre el personaje de Luke Skywalker y Lucas, que hayan sido insertados a modo de autobiografía? No sé, por ejemplo, el origen, a lo mejor Lucas era granjero, sí, o algo así, porque yo creo que intenta un poco reflejar su figura en el personaje de Skywalker, ¿no? Sí, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy lejana. Sí, en el sentido de que Lucas en el fondo es una especie como de soñador del medio oeste. De hecho, a él le pasa un poco en ese sentido como Luke. Tiene que salir de su hogar, que es un hogar donde hay muy poco atractivo, para iniciar una carrera, en este caso, en el mundo de la cinematografía, y ese sería un poco el paralelismo con Luke, que tiene que dejar la granja de humedad de Tatooine pues para meterse en esa aventura militar que supone la rebelión. De todas formas, como dices tú, al principio iba a ser la historia de los Starkiller, y de hecho el nombre estuvo así como Starkiller durante mucho tiempo, y luego se ha utilizado en el universo expandido ese, entre comillas, apellido, pero los cambios fueron brutales. De hecho, Chewbacca en un momento es humano, Jabba el Hutt también, o sea, los cambios son muchos y no me voy a referir a ellos porque no podríamos terminar. Lo que sí es interesante saber es que una vez que esas dos grandes productoras que he dicho lo rechazaron, fue con esa especie de guión, entre comillas, más que nada era un esbozo, fue a la 20th Century Fox, y allí tuvo la suerte de encontrarse con Alan Ladd Jr. Y digo Alan Ladd Jr. porque este es el hijo del famoso Alan Ladd. Y ahí tuvo suerte porque Alan Ladd confió en él. Y fue precisamente Alan Ladd quien convenció a los directivos de la Fox para que se metiesen en este proyecto. Proyecto que además estaba muy distanciado en el tiempo, porque George Lucas pidió que por lo menos necesitaba prácticamente 3 años para guión, preproducción, etcétera. Entonces llegaron a una especie como de acuerdo en el que la financiación definitiva, aunque le iban soltando pasta, la financiación definitiva se hizo en función de dos objetivos. Primero, que el guión final que presentase fuese del agrado de los productores, de los dueños del estudio, y el segundo, que el presupuesto no se disparase. Por eso mismo que he dicho antes de que 2010 necesito 7 años para cubrir el presupuesto. Esto 2001, no se consiguió, ¿no? Desde 2001. Cosa que no se consiguió, porque al final se gastó prácticamente 500.000 euros solo para crear Lucasfilm y ILM, y antes ya del rodaje ya se había gastado prácticamente 7 millones de euros. La producción al final se iría a 11. Pero aquí lo importante es que Lucas lo hizo bien, porque sabía que no iba a poder vender la historia tal como la estaba contando en papel, porque era muy difícil imaginarse lo que él quería. Entonces, aparte de que empezó por crear Lucasfilm, y de ese modo se aseguró que todo lo que iba a ser la producción lo iba a controlar él en el presente y en el futuro, contrató al Ralph McQuarrie, que era un gran ilustrador, y le puso a trabajar en los bocetos. Entonces vino con un poco con las ideas mentales que tenía, pues le trajo fotos de Flash Gordon, le trajo ilustraciones de las dos revistas que por aquel entonces eran, digamos, el Santa Santorum de Lucas, que eran la ciencia misteriosa y fantasía misteriosa. Y le dijo, mira, este es un poco el aspecto visual, estos son los conceptos que quiero. Entonces, Ralph McQuarrie hizo unas ilustraciones realmente brutales, fue con esas ilustraciones y fue cuando ya los estudios, y eso estamos hablando ya de 1975, le dieron luz verde definitiva al proyecto. De tal forma, el propio Alan Ladd Jr. llegó a reconocer en más de una ocasión que él no confiaba tanto en el producto como en George Lucas, porque realmente él no entendía ni el guión, ni la historia, ni todo lo que representaba la producción desde el punto de vista técnico, ¿no? Aquí, ahí había mucha fantasía, cosas que hasta ese momento no se habían visto en una pantalla, y él optó por pasar de quitarse todas esas cosas de la cabeza y confiar sencillamente en George Lucas y dejárselo a él, que él iba a ser quien se lo iba a guisar y quien se lo iba a cocinar. Precisamente porque veía en él algo que seguramente nadie más vio. Seguramente el único que vio algo en él fue Steven Spielberg, que también le apoyó desde el principio. De hecho, hay una historia por ahí muy cachonda, que cuando ya el bueno de George Lucas tenía una especie de primer montaje, invitó a Spielberg, invitó a Brian De Palma y a algunos otros amigos suyos así de este mundillo, y según parece, después de verlo, De Palma dijo, pero bueno, o sea, George, ¿esto qué es? O sea, ¿a dónde quieres llegar tú con esto? Y sin embargo Spielberg dijo, no, pues yo veo aquí, habrá que realizar algunos cambios, pero esto tiene futuro. Sí, eso es tal como lo cuentas. De todas formas, es que hay que pensar que lo de la Universidad del Sur de California y lo de los gente que se dedicaba a la cinematografía en ese momento era un núcleo bastante reducido, porque ahí hay un grupo de amistad: Spielberg, De Palma, Lucas, incluso Scorsese, más luego con gente de otras generaciones que daba clases allí, como Francis Ford Coppola, que hacían un grupo que, de hecho, luego si los ves, se intercambian actores, comparten casting, se hacen proyecciones particulares, ayudan, aunque no se diga oficialmente, en el montaje, yo quitaría esto, yo pondría lo otro aquí, yo creo que flojean este lado. O sea, es un grupo bastante, bastante, entre comillas, de influencia. A mí me gustaría añadir que, pese a que, lógicamente, el presupuesto acabó por dispararse porque había que empezar de cero, no había nada escrito ni constituido y se lo tuvieron que literalmente inventar todo, yo defendería a Lucas diciendo que este señor tampoco se puso a tirar la casa por la ventana, como hemos visto en otros casos, ¿no? En otros directores en los cuales pues le sube el ingenio a la cabeza y empiezan a no deparar en gastos, ¿no? Aquí, bueno, pues corregidme si me equivoco, pero me parece que Lucas pues se rodeó de un equipo más bien de jóvenes talentos, ¿no? Sí que había nombres más o menos así reputados, pero que no fue precisamente a buscar la flor ni nata de la industria, sino que optó un poco por la contención económica de cara a eso, ¿no? Contrató a mucho espíritu joven, y quizás esto me fue parte del éxito de los efectos especiales, ¿no? Gente joven con nuevas ideas. Y luego, pues, qué decir del reparto. Tampoco había grandes estrellas del momento, sino que aquí pues fue un poquito mirando la cartera, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, si queréis, para hacer así, porque supongo que hay que citarlos muy, muy rápidamente y sin entrar en valorar, decir que, bueno, que se... Para los papeles principales teníamos a Mark Hamill como Luke Skywalker, Harrison Ford como Han Solo, que no era el Harrison Ford que ahora conocemos, Carrie Fisher como Leia, y bueno, había otros muchos personajes por ahí que ni siquiera se les veía la cara porque estaban dentro de enfrascados en trajes de robots o de bicharracos peludos. Pero bueno, la presencia de Alec Guinness y de Peter Cushing, digamos que fue una especie de tirón comercial, ¿no? Porque estos sí que eran grandes actores de renombre, aunque claro, me imagino que les pagarían menos porque la verdad es que apenas salen. Bueno, a lo mejor Alec Guinness sí que sale bastante más, pero tampoco ocupa él la mayor parte del rodaje. Bueno, pero ¿quieres casting o efectos especiales? Porque es que las dos cosas, hay muchas cosas que contar. Hombre, me refiero a que Alec Guinness y Peter Cushing tengan los papeles que tuvieron, en lugar de ser los protagonistas absolutos. Eso supongo que redujo un poquito el coste, ¿no?, de contratarles, digo yo. Sí, de acuerdo, pero Harrison Ford era el carpintero de los decorados. Se presentó ahí a hacer el casting como aquel de rebote y mira, pues al final la chulería esa resultó ser ideal para el papel, ¿no? Pero que por ejemplo... Bueno, me imagino eso, que mucho no les pediría. Y de hecho, perdona que continúe, sí. cuando tú ves la primera película, se nota que Harrison Ford porte mucho, pero de actor muy poco, porque es de lejos el que peor vocaliza de todos. Es que yo cuando vi la versión original, es que me costaba mogollón entenderlo, es que hablaba súper súper cerrado y tal, y los otros pues ya se les notaba un poquito más de tablas y un poquito más de calidad actoral. Bueno, ahí hay un poco de leyenda urbana y mucho de IMDb y de cosas así que la gente da como verdades de fe, y no es así. A ver, cuando se metió ya definitivamente en decir, tengo que buscar actores para mi película, la única cosa clara que tenía George Lucas, y lo ha reconocido él, la única cosa clara que tenía es que no quería repetir con ningún actor de American Graffiti. Eso es lo único que tenía claro. Y que sí quería repetir con el encargado del casting de American Graffiti, que era Fred Ross. Entonces, le pidió expresamente a Fred Ross que hiciese la búsqueda de candidatos para el casting y que se los trajese. Entonces, le traía los actores para que Lucas viese el casting. Por cierto, un casting en el que también estaba presente Brian De Palma, porque compartieron, primero, gastos de la selección del casting, porque hicieron paralelamente Star Wars el casting y el casting para la película Carrie, y aparte de que compartían gasto, también compartían consejos en ves a este actor, ves a esta actriz. Vale, en el tema de Harrison Ford, se hicieron bastantes planteamientos entre que se pedía que igual podía ser Christopher Walken, que incluso Nick Nolte y tal. Fue precisamente Fred Ross el que le dijo que Harrison Ford estaría bien en el papel. Y no lo veía Lucas. De hecho, decía que no quería repetir, que había dicho que no quería actores de American Graffiti, pero al final Ross lo convenció y cogió a Harrison Ford. O sea, que eso de que estaba haciendo labores de carpintería y tal es, en cierta forma, exagerado. Sí que es cierto que como no era un actor... Él era amateur en ese momento, era semiprofesional, sí, me parece. Sí, sí, por eso es cierto que aunque no era profesional del todo y de hecho solo había hecho American Graffiti, se ganaba la vida también haciendo trabajos dentro de la industria del cine, entre comillas, como tramoyista, ¿no? Pues hacía decorados, clavaba clavos y tal, pero no es que estuviese, que era el chico de las maderas y le dijesen ven a hacer la prueba. Respecto a Carrie Fisher... De todas formas, antes, Kurt, antes de que pases a Carrie Fisher, Harrison Ford ha tenido la potra de hacerse con dos de los personajes más importantes de la fantasía y de la ciencia ficción de rebote, ¿no? Porque ya había otros actores en... encargados, ¿no?, para encarnar el papel. O sea, Indiana Jones, todo el mundo ya sabe que iba a ser Tom Selleck antes que él, y aquí ya se había de algún modo encargado el papel a Carl Russell, y de hecho hay pruebas de audiciones por ahí con Carl Russell haciendo de Han Solo. O sea, ¿en qué momento sí, dicen, lo siento Carl, te tienes que marchar, que se queda Harrison? Y Burt Reynolds también le hicieron la historia. De todas formas, mira, Carrie Fisher, aquí se produjo una cosa que es muy curioso, y es que se cambiaron los papeles, porque se estaba estudiando que para el papel de Carrie lo hiciese precisamente Carrie Fisher, y el papel de Leia lo hiciese la actriz que al final hizo Carrie, y de hecho se cambiaron. Brian De Palma y Lucas cambiaron las actrices. ¿Cuál era el problema de Carrie Fisher? Que tenía 19 años. Lucas no tenía muy claro. Lo que sí era, la chica era, entre comillas, famosa, porque era hija del productor Eddie Fisher y de la mítica actriz Debbie Reynolds. Pero aquí hubo un gran problema con Carrie Fisher, y es que para entonces, y pese a tener 19 años, ya le estaba dando a las drogas. De hecho, durante el rodaje de Star Wars, entre semana le daba al porro una cosa fina, y los fines de semana se metía cosas muchísimo más fuertes. Entre comillas, la chica tiene disculpa, porque eso de que tu padre se vaya a consolar a Elizabeth Taylor porque esta se ha divorciado y termine enrollándose con ella para dejar a tu madre, pues es duro. Pero la chica, eso, se metió en el tema de las drogas, que no las ha dejado todavía. De hecho, actualmente está en terapia de electroshock y tal, y más o menos lo tiene controlado. Joder, macho. Pero llegó a tener un periodo muy malo de ella. De hecho, ella dice, aunque claro, esta es una provocadora nata, igual no es del todo cierto, que llegó a tener sexo con desconocidos en paradas de autobús, como casi como una cosa recurrente. ¿Pero a ti te parece eso raro? Porque fíjate la historia que han tenido los grandes hijos del cine y verás que las cosas van por ahí, por ahí. Solo te tengo que decir Keith Sutherland, Charlie Sheen, etc, etc. Michael Douglas, sí, sí. O sea que es un entorno, me parece a mí en general bastante nocivo para lo que es la infancia. Las cosas son así, lo que es el mundillo de Hollywood de sano tiene muy poco. En fin, niños, ya sabéis niños que no debéis meteros actor, o sea, dejar las drogas y dejar el trabajo de actor para los mayores. Bueno, chicos, dime. Un momento, lo que decías de Alec Guinness. ¿Por qué entró Alec Guinness? Alec Guinness entró, y esto es curioso, porque era un enamorado de American Graffiti y consideraba, y no era el único, que George Lucas tenía mucho talento. Y de hecho, no es que fuese él directamente a pedir el papel, pero cuando su agente se enteró de que había esta posibilidad, entró un poco en terna. No era el papel que quería Lucas, porque Lucas quería Toshiro Mifune, porque Lucas era un enamorado de las películas de samurái, y como en el fondo Obi-Wan Kenobi iba a ser una especie de monje guerrero, tenía en mente a Toshiro Mifune, pero aquello resultó imposible. Lo de Peter Cushing es, entre comillas, un capricho, entre comillas, de Lucas, porque lo recordaba de las películas de la Hammer y tal, y le encantaba. Y como en ese momento tampoco es que tuviese una ocupación brutal, pues entró en el casting. Los demás ya ni me voy a ocupar, porque aunque hagas el papel de Darth Vader y de Chewbacca, si al final eres un tío debajo de una máscara y te doblan la voz, pues la verdad es que tu participación se me antoja escasa. De todas formas, ahora que has dicho lo de Akira Kurosawa, que George Lucas era un gran seguidor de Kurosawa, bueno, de siempre se ha dicho, y yo lo he oído, que la película de Kurosawa, La Fortaleza Escondida, había servido de inspiración para esta primera parte de Star Wars, bueno, aunque sea el episodio cuarto, y la verdad es que cuando uno ve la película, pues sí que encuentra ciertas semejanzas, pero me parece que, no sé, es buscarle los tres pies al gato. Quizá George Lucas no tenía tan en mente esta película cuando hizo el guión, y si encontramos semejanzas, no sé yo si a lo mejor no serán un poco accidentales y el propio Lucas las ha reconocido posteriormente, porque, en fin, decir que Akira Kurosawa te inspiraba, pues como que queda muy bien, muy cool y muy gafapástico, pero no sé qué pensaréis vosotros de este tema. No, yo no creo que se parezcan tanto las películas, aunque sí que tienen ciertos parecidos. Bueno, mira, aquí el problema es que Lucas sí que ha reconocido, y eso está claro, y eso es, entre comillas, verdad de fe, que su gran inspiración a la hora de crear el guion de Star Wars fue el libro El héroe de las mil caras de Campbell, que es un estudio casi antropológico de lo que es el mito del héroe. Y la estructura de su relato tiene la estructura del mito clásico. Eso es indiscutible y él lo ha reconocido. Aparte de eso, él ha reconocido la influencia que tienen las dos revistas que he mencionado antes, más las series de Flash Gordon, más otras series clásicas de la televisión americana y del cine de los años 30 y 40. Estoy pensando, por ejemplo, en las minas, en Quatermain y las minas del rey Salomón y cosas así, ¿no? Y aparte de todo eso, él reconocía que hay cosas que veía durante la realización del guión que le servían, entre comillas, como influencia directa o indirecta. Pues las películas que comento antes que veía de Harold Lloyd, documentales de la Segunda Guerra Mundial, de las fortalezas volantes, que en el fondo un poco las torretas del Halcón Milenario son como las torretas de los B-29, etcétera. Y luego también películas japonesas, y entre esas cita La Fortaleza Escondida. En ese sentido sí que es una influencia indirecta, pero no directa, en el sentido de tengo en mente clara esta película para hacer este guión. Bueno, a mí también me salen algunas influencias ya más genéricas, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano en la República, a la hora de constituir todo lo que es la estructura política del mundo que nos está reflejando Star Wars. Recordemos que nos cuentan de que previamente una república que tras un golpe de Estado pasó a ser un imperio. Esto es claramente pues un fiel reflejo de lo que sucedió en el Imperio Romano, ¿no? Luego, como tú has dicho, también veo mucho los nazis y la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Que sobre todo eso, se nota todo el tema de los nazis, de los rebeldes, a fin de cuentas, que en fin, nos recuerdan un poco a esa resistencia francesa. Y sí, bueno, la verdad es que sí, sí, pero también la influencia de la Segunda Guerra Mundial, porque a George Lucas le tira también mucho esto, quizá no tanto como a Steven Spielberg, pero le tira mucho, se nota en todo, o sea, realmente los imperiales son los nazis, eso está más claro que el agua. Sí, sí, pues es una analogía bastante clara. Pues fíjate, curiosamente, como quería hacer una diferencia clara entre los dos bandos, precisamente entre comillas, los malos, que serían los imperiales, tienen todos acento británico. Mientras que, entre comillas, los buenos son todos actores que tienen acento americano. Alec Guinness tiene acento americano. No, él no. No, él no, pero tampoco fuerza el acento británico. Pero si piensas en los oficiales pero se le nota, ¿eh? Imperiales, hombre, evidentemente no se puede ocultar. Pero la idea es esa, que todos los protagonistas, entre comillas, del bando rebelde tengan voces americanas y todos, y eso sí que es una regla del imperio, tienen voces británicas. Y además, en algunos casos, fuerzan el acento para que se quede más británico. Bueno, sí. Vale, supongo que también tendría mucho que ver que parte del rodaje estuvo emplazado en Londres y que mucho extra sería propiamente británico, ¿no? Pero aparte también hay un tema que también me gustaría exponer sobre el tapete, que es la referencia que yo veo aquí a fantasía heroica, no sé, a imagen del Señor de los Anillos o Dragones y Mazmorras, porque al fin y al cabo esta película no deja de ser las andanzas de un mago, un ladrón, una princesa, un escudero y ciertos monstruitos, ¿no? Supongo que eso también en un momento u otro también se debe haber dado cuenta más de uno, ¿no? Como una referencia bastante clara. Pero eso es por lo que he dicho antes del libro de El héroe de las mil caras, porque es la estructura que tiene Star Wars, que tiene Harry Potter, que tiene las leyendas artúricas y que tiene muchos productos, porque es un viaje iniciático y tienes que tener a una persona que tiene un futuro predestinado, que se encuentra con un mentor, que ese mentor, entre comillas, fallece, una serie de detalles que el que esté interesado le recomiendo la lectura de ese libro, que es brillante, El héroe de las mil caras, de Campbell, y por eso se parece a muchas otras, pero no es porque Star Wars se fije en esas otras, sino porque Star Wars y todas esas beben de la misma fuente, que es El héroe de las mil caras. Bueno, ahora en este punto, si queréis, hacemos una pequeña pausa y escuchamos una cuña y un resumen de lo que es esta película, aunque creo que los resúmenes sobran un poco, pero bueno, para recordar este mítico y para este mítico del cine, este mítico film del cine, y para refrescarle la memoria a los oyentes, a los fans, pues escuchamos ese pequeño resumen y luego continuamos. He sentido algo extraño, casi he podido ver a los lejanos. Eso está bien, has dado tu primer paso hacia un mundo sin límites. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Tras la desaparición de la Orden de Caballeros Jedi, la galaxia está gobernada autoritariamente por el Imperio. A pesar de todo, existen pequeños grupos que se le oponen, como la Alianza Rebelde, cuyos agentes operan en secreto en los rincones más insospechados. El Imperio no repara en gastos a la hora de perseguir y aniquilar a estas pequeñas fuerzas. hasta el punto de llegar a destruir un planeta entero sin previo aviso para sus miles de millones de habitantes, únicamente como medida disuasoria. He decidido probar el poder destructivo de esta estación en vuestro planeta de origen, Alderaan. ¡No! Alderaan es pacífico, no poseemos armas, no puede ser eso. Objetivo, un objetivo militar, pues reveladnos el nombre del sistema. Vamos, decid el nombre. Ya estoy cansado de preguntar esto, de modo que lo haré por última vez. ¿Dónde está la base rebelde? En Dantooine. Están en Dantooine. Bien, ya ves, Lord Vader, lo razonable que es. Sigan con el plan previsto, hagan fuego en cuanto estén a tiro. ¿Qué? ¿Me tomáis por estúpido? Dantooine está demasiado lejos para una demostración eficaz, pero no os preocupéis. Pronto nos enfrentaremos a vuestros amigos, los rebeldes. ¡No! El arma definitiva que les permite llegar a destruir planetas es la estación espacial conocida como la Estrella de la Muerte. Los rebeldes han conseguido hacerse con los complejos planos de esta estación, lo que podría suponer un serio problema para los imperiales. El oscuro Darth Vader, mano derecha del gran Moff Tarkin, perseguirá a los rebeldes hasta las últimas consecuencias con la intención de recuperar los planos de la Estrella de la Muerte y acabar con los últimos reductos de la Alianza Rebelde. Su persecución le lleva a detener a la princesa Leia Organa, de quien sospecha forma parte de la organización insurrecta. Darth Vader, solo tú podías ser tan osado. El Centro Imperial no te perdonará esto. Has atacado a una nave diplomática y... No finjáis sorpresa, Alteza. Esta vez no ibais en misión de paz. En esta nave se han recibido transmisiones de los espías rebeldes. Quiero saber qué ha sido de los planos que os enviaron. No sé de qué me estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Alderaan. Vos formáis parte de la Alianza Rebelde. Sois una traidora. ¡Llevaosla! Pero ella ha logrado enviar a dos androides, C-3PO y R2-D2, en una cápsula de escape hacia un destino concreto. En el interior del astrodroide R2 se encuentra un mensaje dirigido a un hombre que podría ser la última esperanza de los rebeldes, el antiguo maestro Obi-Wan Kenobi. General Kenobi, hace años serviste a las órdenes de mi padre en las guerras clon. Ahora te ruega que le ayudes en su lucha contra el Imperio. Los droides, por azar del destino, caen en manos del joven granjero Luke Skywalker, que vive en el rancho de sus tíos. Gracias a esto, Luke y sus robots acabarán topándose con Kenobi. Dime, joven Luke, ¿qué te ha traído por aquí? Este pequeño androide. Creo que está buscando a su dueño. Nunca había visto tanta devoción en un androide. Él dice que es propiedad de un tal Obi-Wan Kenobi. ¿Es pariente de usted? ¿Sabe a quién puede referirse? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Es un nombre que no había oído desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Mi tío creo que le conocía, pero dice que ha muerto. No, no ha muerto. Todavía no. ¿Usted le conoce? Pues claro que le conozco. Soy yo. Esto les costará la vida a los tíos de Luke, pero este desdichado acontecimiento le servirá a Kenobi para convencer al joven de que se convierta en su aprendiz Jedi. Para poder destruir la terrible Estrella de la Muerte, Luke y Obi-Wan deberán unirse a unos contrabandistas poseedores de una nave conocida como el Halcón Milenario, una chatarra bastante rápida pilotada por el Wookiee Chewbacca y el capitán Han Solo. ¡Qué pedazo de chatarra! Puede superar en 5 puntos la velocidad de la luz. No tendrá buen aspecto, pero los resultados sí son buenos, niño. Yo mismo he aplicado una serie de modificaciones. Pero tenemos prisa, ¿no? Si sois tan amables de ir subiendo, partiremos enseguida. Todos ellos rescatarán a la princesa Leia y vivirán un sinfín de aventuras y desventuras en una historia cargada de épica, emoción y buen humor. Y no se puede salir. Has echado a perder la única salida. Hubiera preferido seguir en la celda, Su Alteza. ¡No podré seguir conteniéndolos! ¿Qué hacemos? ¡Pues vaya un rescate! Si se entra, hay que tener un plan para salir. ¡El cerebro es él! ¡Encanto! Bueno, yo no. ¿Qué demonios hacemos? ¿Tendré que tomar yo las decisiones? ¡Por el vertedero de desperdicio! ¡Rápido! ¡Métete por ahí! ¡Métete, maldito peludo! ¡No me importa lo que huelas! ¡Métete y deja ya de protestar por todo! ¡Una chica estupenda! O acabaré matándola o acabará cayéndome bien. ¡Adentro! Esto del vertedero ha sido una magnífica idea. ¡Qué olor tan delicioso nos has hecho descubrir! Bueno, pues después de escuchar esta pequeña sinopsis de Star Wars, continuamos con nuestro dossier. Kurz, nos ibas a contar algo al hilo de lo que había dejado un poco en el aire Raúl en el anterior bloque. Sí, cuando ha comentado lo de los efectos especiales, la gente joven y tal. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que George Lucas tenía muy claro en su mente qué quería hacer. Entonces, se dio cuenta muy rápidamente que no había una estructura en Hollywood que pudiese darle los efectos especiales que necesitaba. De hecho, esos estaban por crear. Entonces, lo primero que hizo fue crear una estructura para que eso saliese adelante. Y fue cuando nació ILM, que al principio pues era prácticamente una dirección postal en una buhardilla. Y aquí hizo una cosa que fue interesante, que fue hacer una mezcla de gente, en algún caso veterana y en algún caso joven, pero que ya estaba contrastada, más la incorporación de un montón de gente nueva que acababa de terminar carreras de ingeniería y carreras vinculadas con el arte escénico, y cuyo primer trabajo fue en ILM. Entre los veteranos contrató, y eso fue todo un acierto, a Stuart Freeborn, que es el que se había ocupado de hacer los trajes de mono para 2001, y lo contrató como el experto en, entre comillas, trajes para las criaturas, y es el que se encargó de hacer a Yoda, el que se encargó de hacer a Chewbacca, el que se encargó de hacer todos los alienígenas que vemos en la cantina y un montón de personajes más. Y cuando digo Yoda, Yoda no sale en este capítulo, sale en el siguiente. Y fue todo un acierto. Contrató para lo que es todo el tema de sonidos a Ben Burtt, que esta persona me resulta muy duro hablar de él, porque Ben Burtt es, en lo que es sonidos, incluso más importante de lo que puede ser John Williams en el tema de bandas sonoras, y prácticamente es un desconocido. Toda la biblioteca de sonidos que hay para Star Wars, que son increíblemente extensos, los hizo este, y son todos nuevos, y los grabó sacándolos de la nada. Dice, ¿cómo suena una nave espacial? ¿Cómo suena activar un láser? Ese sonido que ahora nosotros lo tenemos sintonizado y nos parece normal, eso fue una labor de incluso de campo, porque iba grabando pues cosas. De hecho, para crear algunos sonidos, lo que hacía era sintonizar dos televisores en onda corta sin ajustar, golpeaba cables de alta tensión. O sea, creó una biblioteca extraordinaria. Hizo también, que lo comentamos en un capítulo, la introducción del grito Wilhelm. ¿Te acuerdas que comentábamos ese grito rescatado de una película antigua? Si no recuerdo mal, creo que era Tambores Lejanos, que aparece en todas las películas que ha hecho Ben Burtt. Contrató también a John Dystra, que venía de hacer Naves Misteriosas, el que recuerde Naves Misteriosas, y esto fue un acierto, porque John Dystra terminaría creando para George Lucas la Dystra Flash, o cámara de control de movimiento. Fue la primera cámara del mundo conectada a un ordenador, muy primitivo el ordenador, pero un ordenador al fin y al cabo, que tenía una capacidad de movimiento en siete ejes, y eso es lo que permitió, entre otras cosas, rodar la escena inaugural de Star Wars, cuando aparece el superdestructor estelar siguiendo a la corbeta coreliana Tantive. Kurz, antes de que dejemos el tema de los sonidos, el profesional este del tema acústico al que has hecho referencia también fue el encargado de diseñar el lenguaje de R2-D2 y los gruñidos de Chewbacca. Todo lo hizo Ben Burtt. Eso fue un gran acierto, porque la verdad es que la manera de expresarse de R2-D2, pese a que no la entendemos, es un lenguaje completamente técnico de sonidos, de pitidos, incluso consiguen que el espectador le llegue la sensación de que transmite sentimientos, ¿no? Me parece. De hecho, R2-D2 se podría considerar incluso más expresivo que el propio C3PO, que domina millones de lenguas y de formas de comunicación. Sí, pero hay veces que no se entiende R2 si no es con C3PO, porque aquí en R2-D2, aunque tú no entiendes lo que dices, hay dos cosas que sí entiendes. Primero son las entonaciones de los pitidos, que según como sean, dices, está expresando sorpresa, está expresando dolor, porque hace una especie como de grito. Y luego aparte está el apoyo que le da C3PO, ¿no? Por ejemplo, hace una serie de sonidos R2-D2, pi, pi, pi, pi, pi, y le contesta C3PO, peor, aún me caes a mí peor. O sea, ya has entendido es que su pregunta es si a él también le cae mal. Entonces un poco ese apoyo, pero en cualquier caso, como dices tú, técnicamente está muy bien conseguido. ¿Cuál era el problema en ILM? Que junto a esta gente, que digamos eran unos auténticos genios, yo los considero genios, entró mucho ingeniero con muchas ganas. Y de hecho se trabajó muy duro y se inventó mucho, pero también era gente muy joven y estamos en una época muy concreta. Entonces ILM llegó un momento en que era una especie casi de comuna hippie. Entonces, de hecho, cuando vino Lucas de grabar en Inglaterra y vino a ver cuántos efectos especiales se habían conseguido, entre que no se había currado mucho, eso lo digo yo, no es una apreciación personal, y que había efectos que no habían conseguido resolver, a Lucas, que era diabético, y es diabético, le dio una subida y cayó enfermo y estuvo ingresado. Pero vamos, cuentan las malas lenguas que llegó a encontrárselos en el exterior del garito que tenían entonces en ILM, haciendo carreras con carritos de supermercado. Ese era un poco el ambiente. O sea, si era gente joven, trabajaban mucho, pero también pues tenían su momento de diversión. Circulaba la marihuana, se diga lo que se diga, porque era California y era la época. Y entonces, en ese sentido, sí que fue un poco desconcierto. Bueno, de hecho, muchos responsables de ILM son en realidad los padres de nombres de muchos de los artefactos espaciales que vemos, ¿no? Porque me parece que en modelos como el X-Wing o el A-Wing, básicamente se tomaron esos nombres de la manera en que los técnicos hacían referencia a estas piezas, ¿no? Estaban que no sabían exactamente cómo denominarlos y decidieron pues continuar con la tónica que habían utilizado de nomenclatura los técnicos, ¿no? Y claro, estamos hablando de lo que es el X-Wing, se ha convertido en un emblema, ¿no? Lo que no sé es si el TIE Fighter también entra dentro de esta categoría, pero el A-Wing y el X-Wing segurísimo que sí. Sí, sí, sí. Básicamente tienes razón. Y era así. De todas formas, lo de los modelos tela. Porque para las naves hay. Para algunas naves hay hasta 5 y 6 modelos de tamaño diferente. Y yo creo, fíjate, con toda la gente que hay trabajando en todo tipo, vestuario, máscaras, yo creo que igual es por deformación profesional, porque yo también me dedico al maquetismo siempre que puedo, los maquetistas es la gente que más me sorprenden. Hay que ver las fotos de cómo trabajaban esas máquinas gigantescas que hacían, era absolutamente brutal, muchísima dedicación, tirando de pegamento, de madera de balsa, de kits comerciales, de carros de combate. Porque, claro, eso para los aficionados está muy bien. Un aficionado bueno al modelismo, si se fija en el Halcón Milenario o en cualquier nave, empieza a ver, pues mira, aquí tiene el radiador de un Panzer alemán de la Segunda Guerra Mundial. Pues esta pieza está sacada de no sé qué. Luego, efectivamente, había piezas creadas ex proceso por los propios maquetistas. O recursos típicos como pegar tubos de aspirinas, cajas de chinchetas, envoltorios de caramelos, un montón de cosas. Uh-huh. Cualquier cosa valía para eso. No, pero hay que reconocerle también la iniciativa que tenían y la inventiva, que fue increíble, ¿no? Por ejemplo, en la escena del vehículo deslizador que vemos en el planeta de Tatooine, yo la veía y quedaba alucinado. Digo, si literalmente es que está suspendido en el aire, ¿cómo lo hacen para que no se note nada, ¿no? Y luego en el Make Off pues se ve que era una pieza con un brazo articulado que justamente los personajes estaban tapando siempre en todo momento el brazo, ¿no? O sea, hay que reconocer que la gente, que aunque en ciertos momentos no fueran por el camino más profesional, tenían una inventiva y un ingenio, la verdad es que alucinante para esos momentos, ¿no? Es que estaba todo por crear. Que no se confunda la gente. Cuando digo que había estos pequeños desajustes, no le quiero quitar méritos. O sea, crearon un montón de cosas, desde las explosiones a lo que he dicho, la filmación con la Distraflex, de efectos pirotécnicos, un montón de cosas, pero un montón de cosas. O sea, de hecho, la industria del cine vivió 15, 20 años casi con lo que se inventó entonces. Uh-huh. De todas formas, hablando un poquito más sobre el tema del rodaje, ¿qué anécdotas destacaríais? Porque hay un sinfín. Está claro que no podemos contarlas todas, ni queremos, pero ¿qué destacaríais de ese rodaje, en fin, infernal? ¿Cuáles eran las anécdotas que más traeríais a colación vosotros? A mí lo que más me sorprendió, perdona, y luego ya te dejo, Kurt, que tú tienes el terreno mucho más labrado que yo en este aspecto, es que me parece una absoluta burrada que cojan a Anthony Daniels, el actor que estaba enfundado en el traje de C-3PO, y no se les ocurra otra cosa que llevárselo al desierto. Ay, ¿qué país era? Túnez. De Túnez, exactamente. Túnez. No se me ocurre nada más bestia que coger a este hombre y hacerlo rodar con el traje enfundado prácticamente sin transpiración durante horas y horas en el desierto de Túnez, ¿no? Eso, la verdad es que no entiendo cómo este propio actor luego quiso repetir en sucesivas entregas. Bueno, este se queja mucho, pero el que realmente lo llevaba mal era Kenny Baker, que iba dentro de R2-D2, porque R2-D2 era un robot bastante articulado, pero no podía girar la cabeza. Entonces tenían que meter a un enano, y cuando digo con un enano me refiero a una persona con agromegalia, dentro, que giraba la cabeza con dos palos. Pero la gente del rodaje tenía tan asumido que era un robot que se olvidaban de que dentro iba una persona y se lo dejaban dentro. Y no es broma, se lo dejaban dentro y él solo no podía salir. O sea, que ese sí que realmente lo pasó mal. El rodaje, digamos, que estaba repartido entre lo que era Túnez, que es donde se rodó todas las escenas de Tatooine, de la granja de humedad, etcétera, que ahí tenían el problema del calor, tenían el problema de las tormentas de arena. De hecho, el set se les destruyó una vez. Era un sitio donde no llovía prácticamente en 25 años y les cayó una lluvia. O sea, tuvieron mucha mala suerte. Aparte de que tuvieron mucha mala suerte y el calor era horrendo, que por ejemplo el calor hacía que se desprendiesen parte de las gomas, de las articulaciones, etcétera, que se metiese polvo en las cámaras, era un desastre. Aparte de todos esos problemas que tenían, se encontraron con el problema de que a Alec Guinness le trajeron los cambios del guión, porque se iban haciendo cambios, y no le gustó, y entonces amenazó con irse, y en pleno rodaje allí se quería ir, y hubo que convencerlo de que se quedase. Que esto lo sabe poca gente, bueno, lo sabe mucha gente, pero se cuenta poco, pero Alec Guinness estuvo a punto de irse. Todo esto disparó los costes. Desde la Fox estaban constantemente llamando: te pasas de presupuesto, te pasas de días de rodaje. Hubo cosas que grabó allí que luego vistas no le gustaron. De hecho, hay cosas que en su opinión y también en la mía quedaron muy, muy, entre comillas, cutres y muy pobres. Se rodó también con pocos medios. Hay una cosa muy curiosa que hay que fijarse, por ejemplo, en la escena en la que está Luke desayunando con sus tíos, que toman la famosa leche esa azul, se ve que todos son zurdos. ¿Por qué? Porque está invertido el fotograma, que eso es un recurso que se utiliza mucho, pero que siempre me ha parecido absurdo. Pues para cambiar planos, para dar sensación de más amplitud, para ahorrar, hay veces que filmas una cosa y lo que haces es la proyectas al revés. ¿Cuál es el problema? Que si alguien está utilizando en ese momento la mano derecha, pues pasa a ser zurdo. Eso se ve también en algunas películas de acción y queda realmente horrible. Es como ver un manga que no ha sido pasado a su orden correcto. Cuando terminaron en Túnez, paralelamente estaban, o sea, terminaron en Túnez y pasaron a Inglaterra, donde estaban en los estudios Elstree, que tenían la zona de rodaje más grande del mundo en ese momento, y ahí es donde está la maqueta a escala 1-1 del Halcón dentro de la Estrella de la Muerte, etcétera. Llegaron allí, rodaron, con más o menos problemas en el sentido de que algunos decorados no estaban terminados a tiempo. Y luego está lo que comentaba, que cuando terminan ahí y vienen a Estados Unidos a hacer la postproducción, resulta que no había prácticamente hecho nada de los efectos especiales. Con lo cual ya ahí fue el desastre, y fue cuando he dicho que hospitalizaron a Lucas, y cuando Alan Ladd Jr. tuvo una bronca descomunal porque la Fox, a pesar de que ya se había gastado 7 millones de dólares, pensó seriamente en cortar la película, es decir, bueno, se suspende y no se proyecta. Y fue Alan Ladd Jr. el que se empeñó. ¿El que se empeñó en qué? Es que te hemos perdido, Kurt. que se empeñó en que se siguiese con la producción, porque desde la dirección de la Fox se dijo que se cortaba en ese momento, que se daban los 7 millones pagados por perdidos, pero que así se evitaba perder otros 3 o 4. De hecho, los directivos de la Fox no pararon de tocar las narices, porque había un montón de cosas en el guión que querían cambiar. Cosas como que, por ejemplo, que Chewbacca llevara pantalones era una de las exigencias que de repente, pues cuando ya había un montón de metraje realizado, pues de repente dijeron, oiga, que no podemos permitir que el mono este vaya desnudo. Y cosas así. O sea, realmente apoyaron más bien poquito. Sí, y de hecho, fíjate, cuando termina, digamos, ya vamos a ponernos en el punto en el que se termina el rodaje, la película está prácticamente lista, se está montando, porque eso lleva un tiempo, y entonces se empieza a publicitar la película. Los estudios no hacen una publicidad, entre comillas, decente. George Lucas contrata a Lipscott, lo pone al frente de Lucasfilm y le dice, promociona la película. Acude a los grandes medios de información y todos le dan la espalda a la hora de promocionar la película, porque nadie está interesado en una película de ciencia ficción. Y entonces hacen un movimiento súper inteligente, que es acudir, hizo un montaje de diapositivas con dibujos de Ralph McQuarrie, con escenas grabadas en el set de rodaje, y proyectó esas diapositivas en la Convención Mundial de Ciencia Ficción que se estaba realizando en Kansas. Y eso fue la bomba, porque toda la gente que estaba allí, y estamos hablando de gente que en esa época, para irse a una convención mundial, tenías que tener mucha afición, no es como ahora que te puedes poner en contacto por internet o cogerte un avión ir. Y toda esa gente fue, o sea, una absoluta eclosión. Todo el mundo hablaba de la película, todo el mundo, esto es brutal, no sé qué, hemos visto, sale un tío con una máscara negra, esto es espectacular, hemos visto, va a salir naves, disparos, esto, no sé qué, y se creó una especie como de caldo de cultivo, que cuando se hizo, de hecho, la proyección final, fue un total éxito, vamos, había unas colas impresionantes en el teatro chino para ver la película, y digamos que a los de la Fox los trajo locos, porque no esperaban eso, y fue cuando se dieron cuenta de que habían metido la pata, porque habían rechazado todo el merchandising. Porque eso sí que hay que decirlo, Lucas, cuando hizo la negociación, dijo, y me quiero quedar con todos los derechos del merchandising. Y estos le dijeron, ¿y qué es el merchandising? Bueno, pues hacer camisetas, hacer tazas y tal. Y estos dijeron, va, esto es una chorrada, o sea, esto no hay nadie que venda camisetas, ni tazas, ni nada, pues quédate los derechos. Entonces, una cosa que se solía hacer entonces, que todavía se hace, es cuando una película terminaba, entre lo que es el grupo de gente que ha participado en ella, técnicos, tramoyistas, cámaras, operadores, maquilladores, se solían repartir recuerdos de las películas. Entonces la misma productora pues solía hacer pues chapitas, ceniceros, una taza con el logotipo de la película y tal, como recuerdo de la filmación. Y estos que hicieron, vamos a hacer ese tipo de recuerdos, pero de venta masiva. Y el número de productos que se sacó fue increíble, o sea, es que había de todo, había caramelos, había tarteras, sábanas, camisetas, ropa interior, cinturones. A todo esto yo tengo entendido que gracias al merchandising se pudo continuar con la saga y por eso se creó, se obtuvo la financiación suficiente como para continuar, porque los estudios tampoco estaban muy por la labor de continuar con la saga. No es que los estudios estuviesen o no por la labor, es que en cuanto Lucas tuvo la pasta, dijo, esto lo hago yo, y como no tenían derecho sobre las siguientes, de hecho la Fox quiso hacer las siguientes porque vio que era una mina de oro, y se encontró con que Lucas dijo, no, yo tengo la pasta para hacerla, y si la queréis distribuir vosotros, nos ponemos de acuerdo. Sí, pero yo me refiero a que, como tú bien has dicho, en el momento en que la película estaba acabada, George Lucas tenía claro de que debía continuar la historia. Todavía no se había estrenado y todavía el fenómeno no se había producido. Y es en este momento cuando él empieza ya a negociar algunas licencias del merchandising. De hecho, es en esta época cuando le consigue vender a Marvel Comics, a la editorial americana, que por aquel entonces debería ser la número uno, estará a punto de ser la número uno, o ya lo era, la licencia de Star Wars. Entonces, yo me refiero a este preciso momento. O sea, antes de que se produciera el momento del estreno, George Lucas ya obviamente quería continuar con su historia y ya empezó a negociar ciertas licencias, ya que se produce lo que yo he dicho, ¿no? Lo de la Marvel. Y es en este momento en que no estaba claro todo. Y él, pues, a partir de aquí ya empezó a obtener ingresos con los cuales ya estaba pues pensando en que perdurase toda esta franquicia. Sí, es así. De hecho, firma con Coca-Cola también y con alguna otra más. Y de hecho ya va vendiendo, entre comillas, la idea de que van a hacer más películas. Aquí hay un poco de leyenda urbana sobre si Lucas tenía desde el principio pensado si eran 9 películas, si eran 3, si eran 6. Sí tenía pensado que quería contar una historia larga, una saga familiar. En los primeros guiones no está contemplado como 6 películas expresamente porque no sabía si iba a tener pasta para hacer una, pero sí que en su mente desde muy muy al principio estaba pensado como 3 trilogías, en total como 9 películas. Aquí el problema fue que una vez que se empezó por la, digamos, por la de en medio, entonces había 3 precuelas y 3 secuelas. Todo el mundo esperó que se hiciesen las secuelas al final. Pero como ya se había explotado para entonces eso en parte del universo expandido, se hicieron las precuelas. Lo cual al final a mí me parece que fue un desastre, porque las precuelas, en mi opinión, están bastante justitas y nos hemos quedado con todo el potencial que tendrían las secuelas. Sobre ese tema, Kurt, tengo una curiosidad que la verdad nunca me la puedo quitar de la cabeza. ¿Qué decía en esos momentos Lucas que quería hacer la precuela? Porque está claro que lo que acabó saliendo no es ni mucho menos lo que él tendría en mente, porque el principio de la nueva trilogía no es para nada en absoluto algo, es una manera en la cual empezar pues una épica historia como es Star Wars. ¿Sabes qué decía en ese momento que quería hacer? ¿Hay declaraciones de él, entrevistas, algún tipo de registro de esto? En ese sentido es bastante hermético y no suelta prenda. Sabemos, comparando las distintas versiones del guión, que hay muchos conceptos que han ido entrando y saliendo. Hay cosas que sí que sorprenden, porque ya en las primerísimas versiones del guión se habla de Darth Vader como el señor oscuro del Sith, aunque luego Sith no se pronuncia hasta mucho más adelante. Y ya se habla de que está así porque se quemó cayendo a un pozo de lava, que todo eso ha tenido que ser rescatado después en las precuelas. Sí que había una idea general, no hay detalles concretos de lo de antes, es difícil hacerse una idea siguiendo los guiones, porque ya te digo que hay muchos cambios. De hecho, Jabba el-Hutt es humano, y de hecho se llegó a filmar, hay escenas recortadas de esta película de la que nos estamos ocupando, del episodio 4, en las que está grabado Jabba como un hombre, no como un Hood. Hay muchos conceptos. De hecho, el mismo personaje de Harrison Ford, Han Solo, cambia. Porque no iba a ser... Sí, iba a ser un alien, ¿no? Sí, y aparte que iba a ser... Hubo un momento en que iba a ser un alien. De la misma forma que Chewbacca iba a ser un piloto humano. Pero cuando pasó a ser humano Han Solo, estaba calificado como un auténtico pendenciero. De hecho, hay fotos del rodaje en la cantina en el que se le ve tumbado en un camastro junto a 2, entre comillas, profesionales del sexo, no tan evidente como profesionales del sexo, pero sí, vamos, chicas de compañía, porque iba a ser un tío pues bastante golfo. Luego lo que pasa es que se suavizó, y cuando tuvo éxito la primera película todavía se suavizó más el personaje, pero en ese sentido hay muchísimos cambios. Lo único que queda claro es que quería contar la historia de una saga familiar, y al final es lo que ha contado. No está tan claro quién es el verdadero héroe de la trilogía, porque yo creo que aquí también, usando un poco el humor, George Lucas llegó a decir no hace mucho que el gran héroe de Star Wars era R2-D2, y de hecho ponía como ejemplo que sale en todas las películas y que es el que libra a todos los protagonistas importantes la vida, se la salva en algún momento. Lo salva en el compactador de basuras, los salva en un montón de ocasiones, arregla la hipervelocidad del Halcón Milenario, consigue proteger los planos de la Estrella de la Muerte, en las precuelas salva a Amidala. O sea, Sí, todo, no se prácticamente... le, no, de hecho, a R2 no se le ha hecho justicia como es debido hasta no llegar a la serie de animación televisiva. Pero bueno, ya hablaremos en otro momento de eso. R2D2, que voy a aprovechar porque esta anécdota sí que la tengo que contar, que no la conoce todo el mundo, pero es la anécdota de R2 que más gracia me hace y es como se llama en algunos países de Latinoamérica. Porque ahí no suelen traducir los nombres. Entonces, R2... D2 es R2-D2, más o menos. Yo, mi inglés es muy malo. Entonces, cuando lo presentaban, era: este es mi complemento, R2-D2, Arturito. Entonces, R2 se llama Arturito. Bueno, la verdad es que esta película, vamos a irnos ya directamente al estreno. No vamos a hablar mucho más, sencillamente. La película se estrena en el 77, no después de varios retrasos. Luego, además, había otras películas que en su momento, pues, la distribuidora pensaba que iban a pegar con más fuerza. En aquel momento se estrenaba Los Caraduras con Burt Reynolds y parecía que había que retrasar Star Wars porque si no, pues Burt Reynolds la eclipsaría, lo que son las cosas. Y bueno, pues finalmente se estrena y el boca a boca, la verdad es que hace el boca en oreja, hace mucha más publicidad que la propia campaña de marketing. De hecho, en el tráiler Orson Welles ponía la voz en off de ese primer tráiler original, que la verdad es que nos presentaba un universo muy, muy extraño y muy distinto al que después acabamos viendo. Y bueno, en ese mismo estreno cuentan las malas lenguas que el forzudo este, el musculoso que... bueno, se metió dentro del traje de Darth Vader y que interpretó corporalmente a Darth Vader este hombre que se llamaba Prowse, ¿no? ¿Cómo se llamaba? David Prowse o algo así, ¿no? David Prowse, sí. Uh-huh. Se mosqueó porque nadie le había dicho que después habían doblado a su personaje y que la voz iba a ser la de James Earl Jones y él se enfadó mucho, a pesar de que él tenía una voz mediocre con un acentazo escocés ahí ridículo. Y bueno, pues digamos que así sobre el estreno, muy muy puntualmente, que nos espera otra pausa ya. ¿Alguna cosa que decir? Aparte, bueno, de que fue un éxito. Sí, bueno, pues mira, una cosa que me resulta muy curiosa y es que antes del estreno, que fue el 25 me parece de mayo, si no recuerdo mal, se hizo un pase previo el 2 de mayo del 77, concretamente a las 7:30 de la tarde en el Boulevard Washington, y se hizo para unos pocos elegidos como un test de prueba, porque aún había posibilidad de hacer algún cambio en el montaje. Se le repartió una hoja con preguntas sobre qué te ha gustado, qué no te ha gustado, cuál es tu personaje favorito, etcétera. Y eso luego además se utilizó para la salida del merchandising y se dio prioridad a unos personajes frente a otros. De todas formas, la película del merchandising con lo de las cajas vacías y demás, esto es para analizarlo aparte, porque bueno, o sea, sí. los publicistas a día de hoy todavía se echan las manos en la cabeza. Pero bueno, hay que decir que en Estados Unidos recaudó más de 460 millones de dólares y en todo el mundo pues unos 800 millones de dólares, más o menos, que a día de hoy pues irá a más, me imagino. En España fueron unos 8,2 millones de euros, ayer nada. Bueno, pues otra pequeña pausa y luego ya nos metemos con la trama a seca, o sea, en profundidad y la vamos a analizar a nuestro estilo. Volvemos enseguida. ¿Qué le pasa? No lo entiendo del todo. Dice, la he encontrado y repite, ella está aquí. ¿Pero a quién? ¿A quién ha encontrado? A la princesa Lía. ¿La princesa está aquí? ¿Una princesa? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Una princesa? ¿Estáis todos locos? Nivel 5, prisionera en bloque AA-23. Parece que ha sido programada su eliminación. No. Tenemos que hacer algo. ¿De qué estáis hablando? El pequeño androide lleva un mensaje de ella. Hemos de ayudarla. Oye, cálmate, niño. El viejo ha dicho que le esperemos. Él no sabía que ella está aquí. ¿Quieres buscar un camino para llegar hasta ese bloque? Yo no voy a ninguna parte. La van a ejecutar. Acabas de decir que no querías esperar a que vinieran por ti. ¿Ahora sí quieres? No, pero mucho menos meter las narices en un bloque prisión. ¡Pero la van a matar! Mejor a ella que a mí. Ella es rica. ¿Rica? Rica y poderosa. Si consigues salvarla, la recompensa puede ser... ¿Cuánto? Más riquezas de las que puedas imaginar. No sé, yo soy capaz de imaginar muchas. Las tendrás. Más aún. Te lo aseguro. De acuerdo, pero procura no engañarme en esto, ¿eh? Descuida. ¿Cuál es tu plan? Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando La Guarida del Sith, es que sois la Resistencia. Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast, dirigido por Asier Huarte y Cougar 19. Únete a nosotros y formarás parte de la guarida del Sith. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDN. Busca el misterio más allá del propio misterio. ¿Desde cuándo tienes a esos androides? Hace 3 o 4 estaciones. Están a la venta, si os interesa. Enséñame la documentación. No necesitáis ver su documentación. No necesitamos ver su documentación. Estos no son los androides que buscáis. No son los androides que buscamos. Él es libre de andar por donde quiera. Es libre de andar por donde quiera. Adelante. Adelante. Adelante. Pues continuamos aquí en la órbita de Endor en este... Por fin hemos traído Star Wars y por fin estamos aquí en este dossier que tanto nos habéis reclamado y pedido. Habrá otros más, cada uno dedicado a un episodio, aunque bueno, los 3 primeros los dejaremos en un, los recopilaremos en un solo programa, por razones obvias. Bueno, capítulo 4, Una Nueva Esperanza. Lo de episodio 4 se tardó en poner, en aquellos momentos no se puso, se puso lo del episodio 4 en estas letras que van avanzando por el espacio algunos años después, cuando ya Lucas tiene muy claro que esto va a ser una trilogía y que habrá una trilogía previa, pero a mí ya me gustaría entrar directamente en materia, preguntándoos a vosotros. ¿Vosotros creéis que esta es la mejor película de la saga, sí o no? Yo levanto la mano para hablar. Para mí no. Para mí no es la mejor, aunque sí que hay que reconocerle pues todo el mérito que tiene. Yo lo que sí que opino es que me parece el momento perfecto para empezar la historia, puesto que tenemos una historia muy intensa, un argumento muy intenso, con no excesivos escenarios diferentes. Hemos visto que luego la serie se abre más y va viajando en más escenarios y nos presenta más grandilocuencia. Y entonces, pues aparte de eso, tiene toda la épica, toda la esencia de lo que viene a ser pues el paradigma de Star Wars, ¿no? Personalmente no me parece la mejor, con ciertas puntualizaciones yo opino que la mejor sería la siguiente, en la que, bueno, pues un director con más capacidad, que George Lucas pues se encarga del proyecto, ¿no? Pero bueno, eso es una valoración personal. Yo sí que encuentro que aquí estamos ante todo un bombazo, ante una auténtica revelación a nivel cinematográfico, que no me extraña que se metiera tanta gente en el bolsillo y haya consistido prácticamente hasta una religión propia, ¿no? Porque estamos ante un material que me parece que cuidaron los detalles hasta un punto de esmero que ha tenido muy pocas igualdades a lo largo de toda la historia del cine, ¿no? Y aquí es donde me parece que tenemos el gran auge de esta película y el gran punto fuerte, ¿no? Es una historia que bueno, como has dicho, pues analizándola con microscopio no nos presentaría nada nuevo, pero sí que tiene un esmero por los detalles y una calidad a la hora de tratar todos los elementos y sobre todo por crear personajes emblemáticos y carismáticos, que es lo que ha conseguido que perdure. Amén de grandes logros que continúan todavía dejando la vigencia, ¿no? Como pequeño, pues yo qué sé, a modo de prueba, pues yo diría el detalle de los hologramas, ¿no? Hoy en día, como todavía esta tecnología ni estamos cerca de que se represente, pues nos sigue transmitiendo la sensación de ser ciencia ficción, ¿no? De estar viendo el futuro, ¿no? Porque estamos viendo una tecnología que todavía, años y años después, décadas después, pues todavía sigue siendo el futuro para nosotros, ¿no? Entonces, pues esto, para mí, a grandes rasgos, es lo que le encuentro de más positivo, ¿no? Personajes y entorno. Un 10 a todo. Bueno, el curso. Bueno, a mí me cuesta decir que no es la mejor de la saga por varias razones. Me cuesta no decirlo y voy a decir que no es la mejor porque es la que abre huella, porque es la que inicia este universo, porque es la que te presenta por primera vez a los personajes. Eso de ver la primera entrada de Darth Vader es espectacular. El inicio de la película es ya parte de la historia del cine, desde las letras fugadas hasta esa impresionante entrada del superdestructor estelar, del que se estuvo hablando durante muchísimo tiempo. Pero pese a todo, y aunque aporta muchas cosas técnicas y tal, yo tengo que reconocer que para mí la mejor película sin discusión es la siguiente, es El Imperio Contraataca. ¿Por qué? Porque tiene una historia mucho más profunda, unos personajes mucho más trabajados, ya no son personajes esbozados, sino que cada uno de ellos va desarrollándose. En realidad es una historia mejor contada, con más talento, y yo en ese sentido sí creo que Irving Kessner como director hace mejor trabajo que Lucas, entre otras cosas porque Irving Kessner es un tío al que los actores les preocupa y con los que tiene feedback, mientras que Lucas siempre ha dicho que los actores es lo peor de hacer una película, porque no hacen nunca lo que quieren ni como tú lo quieres, y de hecho está encantado con la tecnología digital porque a un personaje digital no le tienes que dar instrucciones, hace lo que tú quieres. Y aparte que un gran damnificado de esta película es Darth Vader. Afortunadamente en las siguientes entregas se explota el potencial del personaje porque aquí tiene el paso de Darth Vader por esta película, pese a que es muy carismático e icónico, sobre el personaje no aporta prácticamente nada. Pero yo creo que eso también es porque en un principio Vader no estaba pensado para ocupar el puesto que luego iba a pensar. A mí si alguien me dice que aquí Lucas tenía claro que Vader iba a ser el padre de Lucas, o sea, de Luke, yo no me lo creo. Yo creo que eso fue una cosa que se inventó después, posteriormente, en el guión de la siguiente parte, porque está claro que en esta película nadie, ni siquiera George Lucas, podía pensar siquiera en algo parecido. Así que a mí me pueden vender la película que quieran, que yo no me lo voy a creer. Yo soy escéptico totalmente. Claro, ¿qué ocurre? Que en efecto, Darth Vader es la mano derecha del auténtico general, el gran Moff Tarkin, que lo cierto es que emplea a Vader pues como una especie de súper, pues eso, de matón, lo que has dicho tú, Raúl. O sea, realmente es la mano derecha y poco más. O sea, realmente, si tenemos en cuenta la trilogía del episodio 1 al 3, que a Vader, es decir, el antiguo Anakin Skywalker, le dieran ese papel de secundario cuando, no sé, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Más aún cuando se supone que era tan amigo del emperador, ponerle como mano derecha del otro no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque todas esas historias todavía estaban lejos de que a George Lucas se le ocurrieran. Bueno, no voy a entrar en esos melones porque hay muchas tajadas. La relación Vader-Tarkin, la relación Vader-Palpatine, etcétera. No voy a entrar en eso. Pero retomando un poco lo que has dicho, ya aunque sea solo por el momento en el que dice yo soy tu padre, que eso es un momento para la historia del cine, no hay más que ir ahora a YouTube y ver gente que ha hecho la prueba de ponerle esas escenas a sus hijos ahora en el año 2011 y ver cómo los críos no se lo pueden creer, esas caras de asombro que son las que pusimos nosotros cuando nos lo presentaron. Ya solo por eso el episodio 5 tiene que ser elegido casi como el mejor. Bueno, pero hablaremos del episodio 5 en el siguiente dossier de Star Wars. Hoy vamos a centrarnos en este episodio 4, de hablar de sus virtudes y sus defectos, si es que les encontramos virtudes, que seguro que sí, muchos, y defectos. La verdad es que a vosotros, y ya vamos analizando un poquito esa trama, ¿qué momentos destacaréis o qué pensáis que es digno de discusión ahora mismo en este punto? Para mí lo mejor es la parte de la Estrella de la Muerte, porque creo que ahí se concentra y se condensa gran parte de la esencia de la saga, ¿no? Tenemos aventuras, tenemos toques irónicos, tenemos frivolidad y luego creo que aquí se empieza un poquito a desarrollar algo que también ha sido un gran precursor de esta saga, pues en favor de otras que estaban antes e incluso que llegaron después, ¿no? Y es el hecho de la química y la interacción entre los personajes. O sea, aquí estábamos viendo amalgamas de escenas de acción en las cuales estaban también desarrollando unos diálogos bastante, bastante punzantes, bastante pues, interesantes e inteligentes y creo que la combinación causa un efecto muy, muy potente, ¿no? Y yo creo que donde mejor se demuestra de toda la película el efecto este de la conjunción entre diálogo, acción y dinamismo es en la Estrella de la Muerte. Bueno, mira, esta película tiene, como ha dicho Raúl, muchas cosas interesantes, ¿eh? Toda esa ironía, todas esas frases. Luego tiene algo muy, muy importante y es que encontramos por fin una protagonista femenina activa. O sea, eso de que sea una princesa, pero esta no va a correr, va a tropezar y va a gritar. O sea, esta vas a salvarla a la prisión. Te dice, eres un enano para ser tropa de asalto, te quita el rifle y abre camino. En ese sentido, por eso hay muchas chicas también que les gusta Star Wars, porque hay personaje por fin femenino con carácter. A mí, ¿qué es lo que, entre comillas, más me gusta? Pues un poco como aficionado furibundo de Star Wars, es todo el tema de la fuerza. Entonces, en el momento en el que sale la fuerza, es tan misterioso encontrarte a ese viejo eremita que te cuenta que hay una energía que nos rodea, que penetra en nosotros, que mantiene unida a la galaxia. Luego te enseña el sable de luz, que es como impactante, eso es un arma mágica, misteriosa. Luego ves que hay, trasluce que hay una serie de poderes. En todo ese, todo lo que es la fuerza es lo que realmente me atrae. Bueno, aparte de que tiene algunas de las escenas más míticas de todos los tiempos, o sea, ese momento en la cantina, por ejemplo, que es cuando aparece Han Solo, y bueno, ese momento con Greedo y demás, todo eso es de peli, pues eso, de western puro y duro, de clásico, de toda la vida. Ahora que mencionas la cantina, sí que hay un detalle que a mí me gustaría apuntar, y es que si os fijáis, la película va ganando a medida de que se va desplazando a Luke Skywalker más hacia un plano secundario, ¿no? Porque si os fijáis, la verdad es que yo no considero que Mark Hamill sea el mejor de los actores que pisan la serie, Pues al principio, cuando la trama se va vehiculando a través de Hamill, vemos que la fluidez no es tanto, ¿no? Sin embargo, ya desde el momento en que aparece Han Solo y luego también más adelante se incorpora la princesa, creo que ahí la película va ganando enteros porque sí que se apoya en actores pues un poquito más capaces, ¿no? Un poquito más, que logran expresar con más éxito aquello que seguramente el director nos desea transmitir, ¿no? Sí, de hecho Carrie Fisher le roba plano cada vez que sale prácticamente, y con Harrison Ford pasa igual, o sea, Han Solo se come al personaje de Luke prácticamente desde que sale en la cantina, vamos, te quedas obnubilado con este y vas perdiendo interés, y de hecho recupera interés cuando hace cosas con Obi-Wan Kenobi, pero más allá de eso, el protagonismo ahí se lo queda Harrison Ford, lo comparte luego Leia, en parte los robots, que son un poco el nexo narrador, pero sí, más o menos yo creo que ahí el que va fallando un poco es Mark Hamill, era también, digamos, el más novato y el, entre comillas, el que más dificultades tuvo, luego además tuvo muchos problemas en el rodaje. Por ejemplo, cuando estaba grabando la escena esta del compactador de basuras o trituradora de residuos, las escenas en las que tenía que meterse bajo el agua, respiró, o sea, aguantó demasiado la respiración, le estalló una vena de la cara, le tuvieron que filmar durante mucho tiempo desde el mismo perfil. No era tampoco un actor de mucho peso, estaba todo el día tonteando en el estudio. Hay quien dice que compartía porros y alguna otra cosa con Carrie Fisher, nunca lo sabremos. No es la incorporación más bien lograda. Y luego también otra cosa que sorprende es lo opacos que están Peter Cushing y Alec Guinness, ¿no? Son dos actores veteranos de renombre que la verdad tampoco es que hacen un papel demasiado destacado, ¿no? Yo creo que les encuentro poco inspirados porque no parece que confíen demasiado, ¿no? En esta, entre comillas, como suele entre comillas George Lucas, película de niños. Bueno, Alec Guinness dijo que no entendía nada, o sea, es su gran queja. O sea, a mí me daban un palo, me decían, mira aquí, mueve esto, estás luchando con no sé quién, aquí detrás hay unas criaturas, tú tienes no sé qué. Bueno, pero yo qué soy, tú eres una especie de monje con... Y esto de la fuerza, ¿qué es? Bueno, no te puedo contar, pero no se voy a contar ni a los espectadores y tal. Entonces, yo creo que realmente el cine no está preparado para este tipo de formas de rodaje, ¿no? Porque ahora mismo, quien más quien menos, cualquier actor se puede poner delante de una pantalla verde o azul, como las usaban en aquella época, y imaginarse que está viniendo una criatura extraña y fingir un poco toda la escena porque te la estás montando en tu propia cabeza. Pero en aquella época, en la que todo se veía y todo se tocaba, pues decirle a actores veteranos que ya llevaban tanto tiempo, ¿no? Como Guinness o como Peter Cushing. Peter Cushing, pues hombre, decirles que... Hombre, y Cushing no tuvo tantos problemas, pero tú imagínate a Alec Guinness, tío. Pues ahora decirle que su espada está iluminada y demás, pues todo esto a él pues le sentaría un poquito raro, ¿no? Y sobre todo porque se le ve que no está muy entregado, o sea, se le ve poco inspirado. Pero Guinness estuvo, bueno, su obra quizás más icónica es Lawrence de Arabia, ¿no? O sea, quiero decir que este señor estaba más que acostumbrado a las grandes producciones con un gran despliegue técnico, ¿no? Sorprende un poco. A mí me parece que, no sé, yo estoy un poco más con... Yo te digo que desde Kurt, ¿no? Desde el punto... Falta de integración, falta de creerse el proyecto. No, eso es desde luego, pero yo creo que realmente desde el plató esta película tampoco creo que los actores tuvieran la certeza de que esto era una gran superproducción, ¿eh? Yo estoy convencido de que ellos pensaban que estaban haciendo una patata casera, vamos, seguro. Sí, es que lo declaraban. O sea, porque claro, allí no veían nada. Entonces no eran capaces, primero no eran capaces de imaginarse la historia, no la entendían. ¿Qué está contando? No lo sé. ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? No lo sé. Luego veían la ambientación y decían, joder, pues aquí hay cuatro cacharros de cartón, aquí hay no sé qué. Viene un tío, me dice que no salga de esta marca. Viene el otro, me da una especie de palo brillante. No entiendo nada. Aparece un mono de 2 metros que se pone a gruñir aquí y no entiendo nada de lo que dice. Claro, es que luego viene un tío, paraliza todo, dice que hay un problema con la cámara, no sé qué, viene otro. O sea, era un circo en ese sentido para alguien que estaba acostumbrado. Para el novato le da igual, a Mark Hamill rueda así o rueda de otra cosa, prácticamente era su primer trabajo, bueno, había hecho alguna cosita, pero vamos, Hospital General y algunas cositas más, pero vamos, prácticamente nada. Pero para alguien que está en la industria del cine, que está acostumbrado primero a un director que viene y le da un montón de instrucciones, pues tu personaje es un tío interiormente destruido porque tiene una motivación, porque de pequeño hizo esto y ahora va hacia allá y no sé qué, y tiene una relación tensa con este y otro. Ah, viene un tío y te dice, mira, ponte aquí y cuando venga esto, di esta frase. Y dices tú, bueno, pero ¿qué es exactamente esto? No, tú lee que esto es así y tal. Pero no, o sea, es igual. Tú trátalo como si este fuese un poco como tu ahijado. De todas formas, George Lucas siempre ha tenido ese problema. Yo creo que George Lucas, el principal problema que tiene, y lo tiene a día de hoy también, es que es un mal director de actores. O sea, uno puede ser director de películas, pero hay que ser director de actores. O sea, intentar motivar, inspirar a los actores para que te hagan lo que tú quieres que hagan. O sea, George Lucas... Que es mal director, apuntó. Pero es que George Lucas lleva arrastrando eso en la trilogía moderna. Es que no cree en ello. No es un problema. No, pero joder, o sea, en la trilogía moderna yo no veo a ninguno de los actores, y aquí ya empieza a ver actores buenos, en plan Natalie Portman, Ewan McGregor, y yo los veo a todos como faltos de motivación. ¿Por qué? Pues porque este señor no sé, yo creo que es un mal director de actores, como se suele decir en este mundillo. O sea, no sabe hablar o no sabe imbuir en los actores lo necesario para que saquen de ellos lo mejor que llevan dentro, ¿no? De ahí que... Pero es que concibe la narración y la forma de trabajar precisamente así. No quiero dar instrucciones a los actores. No quiero hablar con ellos. No quiero explicarles las motivaciones. Quiero que vengan aquí y que lean este texto. Si tienen que llorar, que lloren. Si tienen que reír, que ríen. Efectivamente, a mí me parece que una... cuando no entiende la historia, si no le das esas instrucciones, está perdido y no puede hacer una interpretación sensata y seria, y luego al final el problema es que el público no se lo termina creyendo. Claro, pero es que un problema. Pero no sé, yo creo que ya debería haber aprendido y vemos que no aprende. O sea, yo veo a Samuel L. Jackson haciendo de Mace Windu y le veo que pasa olímpicamente de todo, tiene una sola cara, va por, no sé. Y bueno, por no hablar de Hayden Christensen y de otros actores, pero bueno, es que ni siquiera Natalie Portman, a la que yo considero una gran actriz, la veo ahí que se tome su papel muy en serio, la veo, grandes actores que aparecen en la trilogía nueva, los veo que pasan olímpicamente de todo, o sea, y no destacan precisamente por su trabajo interpretativo. Y yo, Antonio, creo que la culpa es de George Lucas. Antonio, pero no, es que ¿cómo va a aprender, cómo va a mejorar un director que no ha aprendido? Si es que prácticamente dirigió Star Wars y hasta que no se volvió a poner delante de las cámaras, hasta que no llegó la amenaza fantasma, es que ni siquiera ha practicado, ni siquiera ha querido practicar, ¿no? Yo creo que la elección por la que yo más respeto a Lucas es que decidiese, una vez concluida la primera entrega, echarse hacia atrás y tomar las labores de producción y dejar la dirección en manos de otros personajes, ¿no? Que sí, no discuto que de cierta manera también fueron meros títeres en algunos casos, ¿no? Pero yo creo que aportaron pues ciertas aptitudes y ciertas calidades que francamente a este director a mí me parece que no le sobran. Bueno, pero mira, ya os voy a dar el susto de vuestra vida. Cuando, digamos, se da por concluido Star Wars, le preguntan a George Lucas, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, venimos de que él ha dicho que lo mejor que le ha podido pasar al cine es la tecnología digital, porque te permite, y cree él firmemente que el futuro del cine es eso, que no vaya a haber actores. Es que lo considera un engorro, dice, es un mundo maravilloso, vamos a poder prescindir de los actores. Lo dice así claramente, dice, no vamos a tener a un tío caprichoso que un día está de humor, que un día no está de humor, que se quiere ir, que quiere venir, que no le gusta este traje, que no le gusta este peinado, que quiere una modificación en sus frases. No, vamos a tener un personaje digital que va a hacer lo que yo quiera. Y entonces va a respetar lo que yo quiero hacer. Y lo que va a ver la gente es el producto que yo quiero. Ese es el planteamiento de partida. Fíjate hasta qué punto reniega de la profesión de actores. Hasta ese punto. Pero es que luego cuando le dicen, ¿qué vas a hacer en el futuro? Dice, primero, completar Red Tail, que saldrá dentro de poco, que es esta película sobre los pilotos negros de la Segunda Guerra Mundial, de la escuadrilla de pilotos negros de la Segunda Guerra Mundial, que ahí actúa como productor, no como director ni nada, pero prácticamente el proyecto lo ha sacado adelante él. Pero dice, después de eso, ¿qué quiero hacer? Dice, películas diferentes. Y le preguntan, ¿qué tipo de películas? Y dice, películas netamente visuales. Le dicen, ¿pero cómo? Novedosas, diferentes, algo que no se haya visto nunca, que no tenga actores, que no tenga argumento, que sea una experiencia visual con mucho colorido, con mucha forma, y que sean las típicas películas que no voy a hacer para que vaya la gente al cine. Que incluso quiero que mi único objetivo es que si las saco vayan a una estantería en mi casa y que estén ahí. Ni siquiera quiero un éxito comercial. Fíjate hasta dónde llega. O sea, espero que no las haga, pero va a eso, a un concepto absolutamente diferente. Y es que en el fondo siempre ha sido un outsider. Este, de hecho, se fue del gremio de directores porque, y ahí sí que le doy la razón, cuando estrenó esta película, el episodio 4, él tenía muy claro cómo quería ser el comienzo. Ya he dicho, para mi gusto, si no el mejor, uno de los mejores comienzos de la historia del cine. Y dijo, yo no puedo estropear el comienzo de Star Wars poniendo los títulos de crédito. Y pone los títulos de crédito al final. Y viene el gremio de directores y le dice, oye, que esto tenemos una norma que dice que no se puede hacer. Y tienes que pagarme esta pasta. Va Lucas y le dice, aquí tienes tu pasta, bórrame del gremio de directores, que sois toda una cuadrilla de anticuados, de inútiles y de zarzaparrias, y me voy. Y desde entonces es un outsider, no está vinculado a la industria del cine. Hombre, acude a ceremonias, premios y tal, pero este está alejado de todo eso. Odia los grandes estudios, reniega de los actores, o sea, está fuera. De hecho, todo lo que se ha creado, todo el imperio, es al margen. Ahí lo tienes en el Skywalker Ranch, en todos esos sitios. Hace construcción, de hecho ahora está haciendo una todavía más grande. Se mete en una zona y tiene su gente en su espacio y no quiere saber nada de los demás. No sé, ya te digo, yo como director le veo algunas carencias y bueno, yo me parece que más que fuera lo que veo es que intenta estar por encima, ¿no? Intenta ser ya una entidad superior a todo esto, ¿no? Hombre, pero bueno, siguiendo hablando de la labor de... Perdona que te corte, Antonio. Al seguir hablando de la labor de George Lucas, también hay que decir que algunas cosas no son de todo perfectas en la película, ¿no? Yo, por ejemplo, hay dos puntos que no me acabo de creer. Primero es la destrucción de Alderaan. Llega a la Estrella de la Muerte, arrasa con un planeta... Y esto lo hacen sin la aprobación del emperador, ¿no? Algo tan importante como destruir todo un sistema, lo hacen sin la aprobación del emperador. Y luego, lo que es más destacable todavía, que no hay consecuencias políticas. Ese episodio, a lo largo de la saga, queda ahí en el aire y no parece haber sucedido nada, ¿no? No sé qué os parece a mí. Hombre, esto me parece una pequeña laguna del guión. A lo mejor sí que hubo mucho debate ahí, pero claro, como el emperador cada vez tenía más poder, esto lo, digámoslo así, ya estamos haciendo un meta-análisis porque no, la película no nos lo cuenta, pero sí es cierto que, hombre, alguna consecuencia traerá, pero también es cierto que nos cuentan, me parece que en algún punto de esta película, que el emperador ya había conseguido cerrar el Senado, sí, en efecto, y que ya por lo tanto pues todas estas cosas se la traen al pairo. También es verdad que el emperador, como personaje que aparece en el siguiente episodio y de pasada, aquí no tenía tanta presencia. El Gran Moff Tarkin era la máxima autoridad que habíamos visto del Imperio y parece algo así como una especie de capitán general que tiene autoridad más que suficiente para hacer lo que le venga en gana en favor del Imperio. Al menos esta es la idea que parece que la película trata de transmitirnos. Se habla del Emperador, pero ni siquiera aparece, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en ese momento, para ajustar al que nos está oyendo, lo que era el antiguo Senado Galáctico se había convertido en el Senado Imperial, pero el Senado Imperial ya había sido disuelto por considerar que todavía entre ellos había algún traidor. El gobierno lo van a pasar a tener el control directo sobre los distintos sistemas, los gobernadores estelares, y en ese sentido la utilización de la Estrella de la Muerte es un aviso para decir, ojo, si tú te mueves del redil, mañana te destruyo el planeta. Por eso la contestación que hay es poca. De hecho, ya es el arma definitiva. Es sí, como el que tiene la bomba atómica y te dice... Exactamente, a eso voy. Yo aquí hago un símil con la bomba atómica. ¿Quién autorizó el uso de la mayor arma de destrucción masiva que había en ese momento de la Segunda Guerra Mundial? El presidente. ¿Aquí quién da la orden? ¿El capitán de la estación? No tiene sentido. No tiene sentido. No, si estamos hablando que hay una estructura política establecida, ¿cómo va a llegar aquí? Bueno, pues no digo que sea un mindungui y un segundón, pero digo, venga, me cargo esto y como medida de coacción a un prisionero. O sea, no estamos hablando de que sea un elemento demasiado beligerante. De hecho, era un planeta pacífico. Y llega un tío, se le ocurre, apunta con el dedo y dice, venga, cárgate eso. Y no hay consecuencias políticas y no se cuenta con el emperador. Yo no me lo creo. Eso, vamos a ver, eso tiene su explicación. ¿En qué sentido? La Estrella de la Muerte está hecha para lo que está hecho. Para destruir planetas y para causar miedo. El, entre comillas, la última palabra en lo que es el gobierno de la Estrella de la Muerte la tiene Tarkin, que tiene, entre comillas, el permiso del emperador de utilizarla como él crea conveniente. Y él la utiliza cuando la estrella está preparada y la utiliza con Alderaan, no solo porque sea Leia, sino porque Alderaan es uno de los, digamos, una de las cunas de la rebelión. Todo esto hay que conocer un poco más la intrahistoria, pero es así. Pero si en la película, sí, en ese sentido, si en la película se puntualiza que es un planeta pacifista. Sí, de boquilla. ¿Quién es Bail Organa? El creador de la... Hombre, ¿quién es Bail Organa? Hombre, pues tendrás que utilizar la información que te está dando el film, ¿no? Vale que de acuerdo, puede haber un mundo expandido, no sé qué, no sé cuánto, pero a ti la información lo que te está diciendo es que están utilizando un arma de destrucción masiva de una manera completamente estúpida. Hombre, pero sobre todo el único motivo es coaccionar a un bueno, pues a un prisionero, ¿no? Pero es que aplicando esa misma trampa, Raúl, podemos llegar a la conclusión de que realmente, según la mitología de la película que hemos visto hasta ese momento, el Gran Moff Tarkin era la máxima autoridad en ese momento, porque el emperador no ha salido. Entonces, no sé, digamos que en ese momento ves esa película sin tener en cuenta al emperador porque no ha aparecido y te parece lógico. O sea, el más malo que hay es Peter Cushing, en realidad. A mí no me lo pareció porque no hay más referencias a esto. Se comete este acto y ya en las siguientes películas no se vuelve a decir nada. No sé, a mí me parece una laguna. Pero este tipo de análisis que haces tú también en otras películas, yo creo que no deberías hacerlos. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es buscarle sentido y coherencia y explicación a la película, porque todas las películas tienen, entre comillas, eso. Si nos ponemos a hacer un análisis racional, es que no resiste ninguna película. Cualquier película que me digas... Te pongo otro ejemplo. Y me pones 2001 y te diré, joder, ¿y entonces cómo es posible Te pongo otro ejemplo del egocentrismo que, en mi opinión, siempre delata a Lucas. El final de la película. Skywalker llega y se enrola dentro de lo que es la flota rebelde. Un grupo de rebeldes que tú ya previamente te han dicho que, bueno, que tienen unos recursos bastante limitados y van de la noche a la mañana, le permiten pilotar un caza X-Wing y lanzarse al ataque de la Estrella de la Muerte. Un perfecto desconocido. No me digas tú que eso tiene mucho sentido. Bueno, pues si tú careces de pilotos y tienes un piloto que es capaz de llevar, que ya lo dice, y hay escenas cortadas también en las que se ve un aparato que le permite tener los conocimientos mínimos. ¿Qué experiencia tiene? Para llevarlo. ¿Qué experiencia tiene? No, pero ahí hay enchufe, hombre. Lo dice en la película con su T-14, ha estado persiguiendo y disparando ratas Borg entre los acantilados. Lo dice claramente. De hecho, es lo mismo. Es prácticamente lo mismo en el sentido básico de vuelo y tal, sí. Pero bueno, si vas a ese detalle, no se podría hacer nada en ninguna película. Hombre, coja los mandos de un avión y lo aterrice. Imposible. ¿Cómo es posible que en una... Yo lo siento, sí, pero a mí eso me parece un Deus Ex. Bueno, pero hay un montón de momentos así. Por ejemplo, ya, y si nos metemos con la combustión sin oxígeno de planetas y de naves espaciales y de las explosiones, sí, de que en todas partes se hable inglés, de que en todos los planetas haya la misma gravedad y presión, los mismos niveles de oxígeno. Bueno, pues si nos metemos en todo eso ya nada tiene sentido. Pero también es verdad que a Lucas todo eso tampoco le importa demasiado. Él nos quiere contar otras historias y si tú quieres buscar la ciencia o la lógica en sus películas, ya te vas a perder todo lo demás, que es lo que realmente Lucas intenta vendernos. No, Yo, en realidad, lo que quería destacar es el egocentrismo del que peca Lucas como director y como guionista. O sea, que a mí, valga por delante, que me parece, sus diálogos me parecen geniales, las escenas tal y como las plantean me parecen muy buenas y que son capaces de sorprender. Estos dos son, la verdad es que son dos pequeños detalles que yo he encontrado analizando las películas, pero exactamente son prácticamente la excepción que confirma la regla dentro de lo que es mi suposición hacia estas películas, ¿no? Pero solo me gustaría transmitir esto, ¿no? Que como director, pues a mí no me parece el artista más fiable para encargarse de la saga, y que me parece correcto que él decida ceder ese puesto a otra persona. Sí, bueno, la verdad, hombre, creo que incluso a pesar de sus deficiencias como director, que yo mismo he criticado, y a pesar de que, bueno, hay bastantes inconsistencias de guión, y cuantas más películas van apareciendo, más graves se van haciendo estas inconsistencias, bueno, aún así ha conseguido crear un clásico indiscutible, que yo creo que todo el mundo recuerda con bastante cariño. Quizá algunas cosillas se podían mejorar. Es lamentable que uno de los momentos, desde el punto de vista de la mitología de Star Wars, es un gran momento, o sea, una de esas escenas míticas que tendría que ser recordada por y para siempre, es decir, el enfrentamiento nada menos que entre Obi-Wan Kenobi y el antiguo Anakin Skywalker, es decir, Darth Vader, que es un momento clave en todo este universo, y sin embargo pues vemos una pelea increíblemente lamentable, cutre, lenta, con una coreografía que deja bastante que desear, y en el que no entendemos muy bien cuál es el plan de Kenobi para dejarse matar, aunque luego lo entendemos en la siguiente película, si es que creemos que lo que quería era eso, porque si luego vas a morir normal y corriente, ¿para qué te dejas matar si ya te ibas a convertir en un fantasma? En fin, en resumidas cuentas, ojalá hubiéramos tenido una pelea un poquito más decente, no como la que vimos entre Anakin y Obi-Wan en el episodio 3, pero algo un poquito más. Ese es el problema. Pero el problema era la incapacidad técnica. Dice, si tú tienes a un actor metido en un traje que no deja moverse y a uno que es bastante anciano y no tienes unos efectos visuales que te permitan hacer el tema de los sables como tú lo quieres, pues tienes que limitar la gama de movimientos y de eso. Luego cuando... ¿Y qué pasa? ¿No había dobles? ¿No había dobles? Sí, pero es igual. Tú metes al doble en el traje de Darth Vader, no ve. No tiene articulación en la rodilla, no tiene articulación en el hombro, la placa se le pega en el pecho, ¿entiendes? Es eso. ¿Puedes poner a un tío joven haciendo el envejecido para hacer de Obi-Wan Kenobi? Sí, pero se pisa la capa. Y aunque se mueva mucho, el otro no le puede hacer la réplica porque está limitada. Cuando posteriormente haces un traje con más movilidad, cuando puedes hacer más efectos especiales, o cuando no les pones un traje, consigues una lucha como la de Anakin y Obi-Wan en el episodio 3, que es brutal. No me digas que esa pelea te disgusta. No, no, desde luego que no. Y en la nueva trilogía, los Jedi, la verdad es que están son mucho más solemnes. Pero porque ya tenemos la capacidad técnica para hacer eso. Y ya se le va la olla cuando tú ves, por ejemplo, otros productos como Clone Wars, cuando ya encima puede hacer que salten cientos de metros, que muevan una mano y salgan 10 androides volando. Entonces es cuando ves el potencial que él quería dar en origen a los Jedi o a los Jedi y que no les da, pues porque técnicamente no puede. Bueno. Afortunadamente la película aún se deja ver, ha envejecido medianamente bien. También es cierto que tiene el artificio de que hay varias versiones remodeladas, algunas de ellas. Yo admito que la versión original no es la que veo habitualmente, yo prefiero la edición especial, en la que sí es cierto que la imagen se ha mejorado bastante. La aparición de los cazas X, de los alas X, atacando a la Estrella de la Muerte se ha mejorado bastante. Y yo creo que en general tiene mucho mejor aspecto. No sé si vosotros preferís estas versiones nuevas o las antiguas. A mí me gusta la versión en la que retoman la escena de Jabba the Hutt. Porque o sea, la edición. Creo que eso, La edición especial, que es la que a partir sí, de cuál de sí, la que salió la primera versión que salió en VHS, para que todos nos entendamos. Ahí creo que sí que se cohesiona mucho lo que es la historia interna de Han Solo y me pareció muy acertada. Luego creo que lo otro que se ha hecho, pues bueno, pues son meras pinceladas que bueno, pues mira, puede quedar bien, puede quedar mejor. No estoy muy de acuerdo con que se hayan cambiado actores para hacer según qué rol, y me contradigo a mí mismo porque me gusta la aparición de Jabba the Hutt, que en realidad era un actor de presencia física humana, ¿no? Pero bueno, no, en general más o menos pues creo que la segunda versión que se hizo de esa película, si llega a ser la definitiva, por mí hubiera estado más que aceptable. Vamos a ver, yo prefiero la edición especial. Creo que la edición especial mejora muchas cosas, hace más rico Mos Eisley, introduce la escena esta que ha contado Raúl, en la que Han Solo se encuentra con Jabba, y eso explica un poco cuál es el problema que va a tener en el futuro con Jabba y por qué Jabba lo congela en carbonita. Escena que, por cierto, ahí es cuando yo decía, esa escena se rodó y Jabba en ese momento era un personaje humano, y la escena que se tenía era con un actor humano, y de hecho Han Solo daba una vuelta alrededor de ese personaje. Cuando se cambió ese personaje digitalmente por Jabba el Hutt, tenía un problema, y es, ¿cómo hacemos que Han Solo pase por detrás si tiene una cola muy larga? Y entonces ahí hicieron, y fue un acierto, que Han Solo, moviendo el fotograma, parece que pisa a Jabba, y Jabba se molesta como este me pisa la cola. Pero una escena, por cierto, que tiene otro detalle curioso, porque ahí podemos ver a Chewbacca. Es la primera vez que salió Chewbacca en pantalla, y en ese momento Chewbacca Boba Fett pertenecía Boba a la banda de Jabba. Todavía no era el compañero de Han Solo. Kurt, Chewbacca no, Boba Fett. Dime. No, que digo que no Chewbacca, que es Boba Fett, que te refieres no, a Boba Fett. No, las dos. Sale... Iba a salir ahí Boba Fett, pero sale Chewbacca en esa escena, y en ese momento Chewbacca, cuando se rodó, era parte de la banda de Jabba el Hutt. Luego se cambió y se le hizo protagonista, o sea, compañero de Harrison Ford. De Harrison Ford, de Han Solo. Vale, de todas formas, me gusta esos cambios, me gustan algún otro cambio, pero hay un cambio que me disgusta, y es lo que más me disgusta de la edición especial, y es que cambian la famosa escena con Greedo, en la que Han Solo antes disparaba primero y ahora es Greedo el que dispara de primero. Yo creo que ahí se cargaron esa escena, en el sentido de que pues antes Han Solo era un personaje que no le importaba disparar primero, el otro se lo iba a llevar y dispara. Mientras que luego, como el personaje de Han Solo había ganado mucho protagonismo y lo querían hacer muy blanco, les pareció como un poco cutre que disparase primero. Entonces hacen que Greedo dispare primero, falle, lo cual es absurdo, que un cazarrecompensas, ahí sí te daría la razón, si hubiese dicho esto, que un cazarrecompensas que se gana la vida con eso dispare sobre Han Solo a una distancia de metro y medio y falle, eso sí que es absurdo. Ahí, por ejemplo, yo creo que se cargaron la escena. De hecho, hay gente que lleva camisetas que pone Han Solo disparó primero, porque eso les parece una aberración. Es que es como convertir a Han Solo, hablando sobre esta analogía de que es una escena un poco de western, es pasar de convertirle del Clint Eastwood de Sergio Leone, que era originariamente, al John Wayne de John Ford. O sea, es como... ¡Qué pena! Te has cargado la esencia. Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Puntos, ya vamos entrando a la recta final, que ya llevamos un montón de tiempo. Nos esperan todavía muchas películas. Tenemos que hablar demasiado sobre este universo de Star Wars. No quiero saturar a los oyentes con mucha más información. Así que ya, conclusiones finales y vamos rematando este debate. ¿Quién quiere empezar? Empieza tu curso mientras yo me lo pienso. Pues yo creo que que es una película que ha resistido muy bien el tiempo, que tiene la virtud de introducirnos este novedoso universo, que quizás es la que tiene una mezcla más homogénea de momentos de acción, de momentos de humor. Han Solo es un personaje que está brillante, todavía no es el típico tío blanco, es bastante burlón. Encontramos una princesa muy activa, en general una película que, desde luego, si alguien, que lo dudo mucho, no ha visto ninguna de las películas, o tiene hijos y quiere iniciarle en esta droga que es Star Wars, que empiece desde luego por esta. El orden lógico, no me voy a cansar de repetirlo, es 456123. Bueno, pues ahora voy yo. Yo, para no pisar lo que ha dicho Kurz, aunque bueno, pues prácticamente podría suscribir palabra por palabra, diré que Star Wars me parece toda una revolución en el mundo del cine, que hizo las cosas muy bien hechas, rehizo la ciencia ficción, le dio el toque, un toque frívolo de una apariencia muy bien hecha y que conseguía sorprender al espectador en aquel momento, y aún todavía se puede ver con ojos cándidos, y que la película pues te transmita la esencia de ser un producto muy bien hecho y muy logrado, ¿no? Creo que George Lucas, pues como hemos dicho a lo largo de este espacio, pues cometió algunos fallos, pero sobre todo cometió el gran acierto de conseguir un producto de gran entretenimiento que puede ser visto a varios niveles. Puedes quedarte simplemente con el humor y la las aventuras, y luego si te pones a profundizar te das cuenta de que detrás hay una gran labor técnica, tanto a nivel de guión, presentando el pasado de los personajes, dándote pistas para el futuro, y como no, pues a nivel de efectos especiales, ¿no? Es un virtuosismo que hasta ese momento pues pocas películas lo habían conseguido, y pocas películas habían logrado aunar entretenimiento y un apartado técnico meramente grandioso, ¿no? Cuando antes esto estaba reservado a películas serias, aquí George Lucas nos descubrió que era un producto, que se pueden crear productos para que lo vea toda la familia y bien hechos, ¿no? Y bueno, pues sobre todo decir que afortunadamente este fue el principio de algo mucho mayor que ha llegado hasta nuestros días y que no se le puede dejar de estar agradecido a la gente que trabajó y lo hizo grande, porque sentó una cátedra que ha dado mucho de sí. Bueno, yo para rematar, yo solamente decir que George Lucas tenía todo en su contra, tenía todos los elementos para fracasar estrepitosamente además, y consiguió triunfar. O sea que algo mágico, algo único tiene esta saga, este inicio de esta franquicia, que lo cierto es que ha sabido transmitir pues toda esta fantasía y toda esta imaginación, no solamente a la generación que vimos esta película en su día, cosa que muchas películas consiguieron en su momento, pero que luego no consiguen llegar hasta el público de las nuevas generaciones. Y sin embargo, yo lo he visto, por ejemplo, en mi sobrino, pero lo he visto en muchos otros niños de a día de hoy, que ven esta saga y les gusta, les encanta, les entra tan bien como nos entró a nosotros, mientras que otras películas de ese periodo no les acaban de gustar. Y sin embargo, pues ya ve, pues, es una película que se codea con las películas actuales de este mismo género y resistiendo muy bien ahí el paso del tiempo, como todos hemos coincidido. Así que yo creo que, bueno, quizá la flauta sonó por casualidad, yo ahí no me voy a meter, pero sí es cierto que desde luego la flauta sonó. Y esto es magia pura hecha cine, es un clásico, nos pongamos como nos pongamos. Fallos, todos. Aciertos, todos también. Así que nada, chicos, os voy a despedir directamente con la frase de la saga. Que la fuerza os acompañe y nos vemos en el próximo dossier de Star Wars, El Imperio contraatacará. Bueno, chicos, que es una especie de adiós, o sea, que me digáis adiós, por lo menos. Hombre, es que nos has dejado muy, muy tocados, ¿no? Con tu conclusión. Sí, naturalmente. Allí estaremos con los sables láser preparados y que la fuerza nos acompañe a todos. Pues que la fuerza nos acompañe, porque yo me voy muy deprimido porque se me han quedado muchísimas cosas por contar. Muchísimas cosas por contar. Es una verdadera pena que... Es una verdadera pena. Solo me haya dado 2 horas para el episodio 4. De hecho, para el episodio 4 habría necesitado 4 horas, para el 5, 5, para el 6. Pero bueno, nos tendremos que quedar con lo que hay. Pedir perdón al que nos esté escuchando y diga, joder, pues no he encontrado esto, ni lo otro, ni no sé qué. Remitirles a loresdelsid.net, donde podrán encontrar muchísima información sobre las películas, y despedirte también con que la fuerza te acompañe. Pues un saludo y nos volvemos a escuchar. Vamos a despedir este programa y emplazamos a los oyentes para el siguiente. Adiós. Vosotros no podéis ayudarme. He de ir yo solo. Lo que tú digas. Yo ya he hecho en este viaje mucho más de lo que pensaba hacer. Yo iré con usted. Ten paciencia, Luke. Quédate y cuida de los androides. Hemos de entregarlos a salvo. De lo contrario, otros sistemas correrán la misma suerte que Alderaan. Tu destino discurre por sendero diferente al mío. La fuerza estará ya contigo. Siempre. Pues hemos llegado al final. La próxima semana tendremos el Imperio Contraataca aquí en la órbita de Endor. Y a la siguiente semana tendremos el Retorno del Jedi. Así que vamos a tener esa trilogía de Star Wars programa por programa. Después recordad que pararemos, haremos un montón de programas normales y corrientes típicos de la órbita de Endor. Y después volveremos a Star Wars. No creo que tardemos demasiado, puede que un mes o así aproximadamente. Volveremos con Star Wars, como digo, para hablar sobre las precuelas. En esta ocasión, bueno, pues dedicaremos solamente un único programa monográfico, es así, para hablar sobre el episodio 1, 2 y 3, en los cuales, aunque a todos aquellos que no les hayan gustado los episodios, escuchad el programa, no obstante, porque ya os digo que os va a gustar, de verdad. Y bueno, meteremos un poco de cañita, aunque todavía no hemos grabado los programas, pero está pensado que vayamos a meter bastante tralla. Y bueno, pues también diremos algunas cosas buenas que ha traído esta precuela, de estas precuelas de películas. Después también incluso dedicaremos un programa a hablar sobre el universo expandido, esa especie de vía alternativa del universo Star Wars en el que los cómics, las novelas, los videojuegos y otras muchas plataformas de difusión han traído historias que no están dentro de lo que podríamos denominar el canon de Star Wars. Es decir, un montón de historias apócrifas, pero que, oye, a veces son mucho más interesantes que las canónicas. Así que esto es el plan, el proyecto de Star Wars que vamos a tener a partir de este momento aquí en la órbita de Endor. Bueno, y aunque estoy convencido de que la mayoría de vosotros ya estáis escuchando este programa en 2012, hay que decir que este es el último programa del año 2011 y que algunos, los más puntuales, los que están ahí al pie del cañón, lo escucharán cuando todavía estemos dentro de este año. Así que nada, desearos feliz año a todos, feliz entrada de año a todos los que sean puntuales y a los que no, oye, feliz año también, aunque ya estéis en el año 2012. Así que nada, la próxima semana, dentro de 7 días, el episodio 5, El Imperio Contraataca. Así que no os lo podéis perder de ninguna de las formas. Un saludo desde aquí, desde la órbita de Endor, y espero que lo hayáis disfrutado, como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Pero el siguiente programa creo que va a ser mejor. Es curioso porque creo que cada programa va a ser mejor que el anterior, a pesar de que bueno, las películas tienen un nivel de calidad, los niveles de calidad de la órbita de Endor van un poco a su aire. Curiosamente, a lo mejor es probable que el episodio que menos os llame la atención, curiosamente, salga el mejor programa de Lode. Así que vais a tener que escucharoslos todos, que es lo suyo. Todos, chavales, todos. Así que nada, nos escuchamos en El Imperio Contraataca. Un saludo. La órbita de Endor.